Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La pandemia ha situado la ciencia y a los científicos españoles en la vanguardia del mundo. Han ayudado a la gente, han salvado muchas vidas, han estado en grupos, en laboratorios, en instituciones, en todo el planeta y son nuestro auténtico orgullo. Pero aquí, en nuestro país, no les hemos mirado y estamos metidos en guerras políticas generadas por los que odian a los que no odian. Nuestros científicos son y serán nuestra auténtica marca España. Evidentemente, cuando se habla de fuga de cerebros, hay una culpa de ello en las instituciones, pero también tenemos que mirar a la sociedad. Y cuando digamos cosas sobre la vacuna de AstraZeneca que comercializaba AstraZeneca, sepamos que la vacuna se desarrolló con financiación pública en la Universidad de Oxford. Y en el equipo de especialistas magníficos estaba trabajando gente nuestra, gente de nuestro país. Y tenemos que tenerles un respeto. Y recordar que todos, en mayor o menor medida, nos hemos visto metidos en una guerra político y empresarial, pero científicamente se trata de una vacuna más que buena. Espero que todo lo que ha pasado esta semana sirva para darnos cuenta de que algunos que se dicen despiertos están en realidad dormidos, mientras se piden abrir los ojos. Pero si abrimos los ojos, si los abrimos de verdad, vemos que en las residencias de ancianos morían cada semana casi 1,000 personas. En la última semana, solo 2. ¿Qué ha cambiado entre entonces y ahora? Ha cambiado las vacunas. Esto es abrir los ojos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos, esto es La Rosa de los Vientos, estamos en la sintonía de Onda Cero Radio, desde ahora la 1:04 hasta las 4 de la madrugada. Etiqueta en redes, en Twitter, almohadilla Rosa Vientos, en la página web OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, OndaCero.es. Hablamos de muchas cosas. La primera, el sueño y los sueños de investigaciones que se están realizando aquí, en nuestro país. Y también tenemos esta noche, en materia reservada, a Fernando Rueda hablándonos de mujeres espías y de un caso en concreto, entre los muchos que va a citar, un caso que tuvo mucha relevancia para conseguir información que hiciera que se conociera algo sobre el arma atómica que estaba desarrollando un país en el mundo. Y encuentros con los desconocidos esta noche, un invitado especial, hablamos de la Edad Media, de un auténtico juego de tronos para conseguir el poder, el dominio del mar Mediterráneo. Esta noche en La Rosa de los Vientos, Jorge Molist. Círculo secreto, la pirámide de Gizeh en Egipto. Hablamos también de campos de concentración en nuestro país, 188 en la cara B. Y del perdón en Eureka y del Titanic hablamos esta noche. En Mundo Bizarro nos vamos hasta Irlanda. Y en Señales del Fin del Mundo hablamos con Javier Sevillano. Nos cuenta que está bajando como consecuencia de las cosas que están pasando en el mundo, del cambio climático. ¿Qué está bajando? Pues lo que mide, el tamaño. Mencionado Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección, en mi jurado al frente de la parte técnica, En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Conocer ahora mismo también más pistas, más detalles importantes y algunas referencias para saber quién es el personaje oculto de esta noche. Silvia Casasola. Hola, buenas noches, Bruno. Buenas noches, queridos oyentes. Yo creo que los personajes que tenemos esta noche en el concurso pues van a gustar, porque el concurso de la rosa resulta que los protagonistas van a ser hermanos inventores. Pero claro, aquí va la primera pista. ¿De quién estamos hablando si desde un principio trabajaron juntos pero su oficio era otro? ¿Serán los hermanos Lumière, inventores del cinematógrafo? ¿Serán los hermanos Rasmussen, inventores del Google Maps? ¿O serán los hermanos Wright, inventores del avión? Lo que sí sabéis es que tenéis que escribir a nuestro correo arrosa.vientos@onda0.es o si no, hacerlo en Twitter con @rosavientos. Elegís la opción que pensáis que es la más indicada, lo escribís, lo ponéis y os deseo muchísima suerte, porque de todos los que acertéis, solo uno tendrá la suerte de cara esta noche. Así que mucho ánimo y ala, a participar. La 1:09, comenzamos en La Rosa de los Vientos, echamos a volar. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. ¿Para qué sirve el sueño? ¿Para qué sirven los sueños? El hombre, el ser humano, seguramente ha evolucionado más gracias a ello. Y bien que lo saben los especialistas, esta noche en La Rosa de los Vientos tenemos a uno de ellos. Es el neurocientífico. Es especialista en evolución, ha estado alguna vez con nosotros, está esta noche también, Mario Fernández, de la Universidad Autónoma de Madrid. Mario, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno, buenas noches. Hola, Mario. El mundo Hola, del Silvia, ¿qué tal? El mundo del sueño siempre ha inquietado a la ciencia y a los científicos. Uno de los más grandes de todos los tiempos, bueno, pues lo fue un gran científico gracias a sus investigaciones sobre el sueño, Freud. Sí. Freud fue un científico en relación con el estudio del sueño. Él tuvo una teoría, que era una teoría sobre el sueño, aunque esa teoría hoy está bastante discutida, porque él hablaba siempre de que estaba relacionado con la sexualidad reprimida, con los complejos sexuales que teníamos de cuando somos jóvenes y que no están solucionados. Hoy en día ya está muy refinado ese estudio y ahora hay otras teorías que aplican las funciones del sueño en general y en todas sus fases en particular. Una de las fases, la importante, en la que pasa todo, los investigadores lo sabéis, los investigadores la llamáis fase REM. Todo pasa entonces cuando el cerebro va a otro ritmo. Sí, realmente el sueño es un estado de consciencia que se caracteriza por tres tipos de experiencias. Tienes experiencias sensoriales, o sea, tú ves en el sueño, subjetivamente ves, oyes, puedes oler. También son cognitivas, porque tú entiendes lo que está pasando en el sueño, no son cosas extrañas, son cosas extrañas, pero las entiendes. Y luego son muy emocionales, o sea, son más emocionales que la vida real, son muy fuertes, te tocan en el fondo. Y normalmente suelen ser más negativos que positivos, o sea, son experiencias relacionadas con problemas, ¿no? Con problemas que has tenido o que puedes tener. La mayoría de las veces son experiencias que no suceden en la vida real o que son exageradas. O sea, no sucede, no te pasa en la vida cotidiana. No, tú no sueñas un día normal que estás en la oficina o que vas a trabajar. Siempre sueñas con algo emocional que suele ser un poco probable que pase, ¿no? Y que nos damos cuenta, pero normalmente no solemos pensar en el pasado o en el futuro. Durante el sueño no hacemos ilucubraciones sobre lo que puede pasar en el futuro o sobre lo que nos pasó en el pasado. Cuando sueñas mucho con el pasado, suele estar asociado a un trastorno, por ejemplo, de estrés postraumático. Lo normal es soñar siempre en presente, soñar siempre en primera persona. Es decir, tú ves con tus ojos lo que está pasando, no te ves a ti como una figura al que le pasan cosas. Y casi siempre tú tienes una visión del sueño como que te está pasando a ti. Y una cosa muy curiosa es que no lo queremos siempre. No sabemos, el científico no sabemos por qué pasa, pero tú una y otra vez sueñas con las mismas cosas y siempre te las crees. O sea, tú ahí te puede pasar un día una cosa y te la cuentan y ya te das cuenta de que es mentira, ¿verdad? Pero en un sueño tú puedes soñar un día que vuelas y te lo crees. Cuando te despiertas te das cuenta de que no, que es un sueño. Al día siguiente vuelves a soñar que vuelas y te lo vuelves a creer. Quiere decir que se suspenden los sesgos cognitivos que tiene el cerebro para diferenciar la realidad de la ficción, se suspenden. Y directamente nos creemos siempre lo que nos pasa. Una de las teorías más admitidas es que los sueños son causados por los recuerdos, ¿no? Por las vivencias que tenemos a lo largo del día a día, de los años, pues todo eso. Pero claro, has hecho mención. Soñamos que volamos. Sabemos perfectamente que no volamos. Con lo cual hay otra serie de sueños que hoy por hoy no puedes decir son recuerdos porque no lo hemos vivido. Y hay otras teorías que te están diciendo lo que te puede estar causando esos sueños que son un poco incluso a veces alucinógenos. Sí, la teoría, hay una teoría que es la que está ahora un poco más en boga, que es la que se llama hipótesis del cerebro sobreajustado, que explica que el sueño es un fenómeno evolutivo, podría ser un fenómeno evolutivo, que lo que hace es expandir la experiencia diaria para exponernos a nuevas situaciones de manera exagerada, pero que nos den una cierta experiencia. Es decir, no soñamos con cosas del pasado que nos han pasado exactamente y que podamos pensar sobre ellas, sino que basado en lo que nos pasa a diario, el cerebro hace nuevas conjeturas que nos pudieran pasar. Y de esa manera, cuando nos pasen de verdad en el futuro, podremos estar más preparados. Te pongo un ejemplo. Imagínate dos animales, un animal que va a cazar siempre en pareja, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que sabemos que los mamíferos sueñan, ¿no? La mayoría de mamíferos. Luego, si queréis, hablamos menos los mamíferos marinos, que creemos que no sueñan, y luego os contaré por qué. Pero realmente los mamíferos que hay todos sueñan. Si alguno tiene un perro o tiene un gato, verá que a veces está durmiendo y ves que se mueve, que patalea o algo de eso, y entonces, bueno, está soñando. Entonces, creemos que el sueño, imaginamos una pareja de animales que lleva siempre a cazar en pareja, y bueno, pues es su vida cotidiana. Todos los días hacen siempre lo mismo, cazan en pareja y cogen su alimento. De esa manera, no están preparados para posibles cosas que pasen en el futuro. Entonces, se cree que, por ejemplo, cuando sueñen, podrían soñar que cazan solos y se enfrentan a ese problema cazando solos y ver cómo lo resuelven, de manera positiva o negativa. De esa manera, cuando si algún día en el futuro ese animal tuviera que cazar solo, estuviera más preparado para esa circunstancia. Entonces, lo que haría el sueño sería, basado en lo que nos pasa diariamente, elaborar conjeturas o probabilidades de que nos puedan pasar. Y de esa manera ya habremos vivido esa experiencia, aunque sean sueños, y estemos más preparados para la vida. Por ejemplo, soñar que volar, que volamos, podría servir para mantener mejor el equilibrio durante el día. Soñar que hacemos malabares para mejorar esos malabares. Es decir, la teoría lo que dice es que el sueño lo que hace es que genera probabilidades basadas en lo que nos ha pasado. Esto lo hacen las máquinas de inteligencia artificial. Una máquina de inteligencia artificial aprende sobre la experiencia. Cuanto más casos tiene resueltos, mejor están preparadas para acometer problemas futuros. En cierto modo, es lo que dice algún psicólogo sobre la visualización. Imaginar algo es por lo menos dar el primer paso para conseguirlo. El sueño no deja de ser una imaginación que nos está entrenando para conseguir algo. Claro, esta teoría lo que explica es que cuanto más veces nos enfrentemos a un problema, mayor preparado estaremos, porque sabremos dar soluciones a las contingencias que pasan. El sueño serviría, como lo que dices tú, visualizar probabilidades. Y es verdad que muchas veces cuando tenemos un problema, pues visualizamos posibles soluciones y estamos mejor preparados. Porque claro, si nos pilla de sopetón ese problema y tenemos que reaccionar. Claro, los humanos no nos jugamos la vida o la muerte en cuestión de segundos en el mundo occidental, ¿no? Pero los animales en cuestión de segundos pueden estar jugando la vida o la muerte. Entonces, es verdad de que tener una solución rápida para un problema que nunca nos ha pasado, pero que si lo hemos experimentado en un sueño, podría servirnos pues para vivir o para morir. Entonces, creemos que puede ser una estación evolutiva para mejorar, para sobrevivir, para que una especie sobreviva. Más, hay que tener en cuenta que esto que estamos hablando son todo teorías. Realmente, del sueño en general y de los sueños en particular se desconoce muchísimas cosas. No sabemos por qué, para qué sirven todas las fases del sueño. Tenemos 4 fases del sueño que se repiten cada noche cíclicamente, cada hora y media. ¿Por qué tenemos 4 y no 6? ¿Por qué hay una fase que se llama no REM, que el sueño está, el cerebro está como a ralentí, y luego tenemos una fase REM, que es la en la que soñamos principalmente, y en esa fase el cerebro está muy activo. Y además el cerebro hace un truco para que no nos movamos. Lo que hace es que hay unas neuronas en la base del cerebro que paralizan el cuerpo completamente. Lo que hacen es que cuando soñamos hay una especie de interruptor que nos paraliza todo el cuerpo, menos el corazón, los ojos y, bueno, los órganos necesarios para vivir. El resto de los músculos están paralizados, no puedes moverte. Entonces, cuando esas personas, hay una enfermedad que se llama trastorno del sueño REM, que esas neuronas que apagan toda la musculatura no funcionan bien, lo que le pasa a la persona es que vive el sueño, y si sueña que está corriendo, pues se pone a correr en casa. Sí, y si sí, sueña sí. Que está, y eso tampoco sabemos por qué pasa, cómo el cuerpo puede paralizar, el cerebro puede paralizar toda la musculatura precisamente para que soñemos tranquilamente y el cuerpo no se pueda mover. ¿Y solo se sueña en esa fase, en la fase de REM, solamente se tienen ensoñaciones en ese momento o en cualquier momento de la noche? El mayor porcentaje de sueños se producen en la fase REM. Y además es curioso que la fase REM pasa cada hora y media más o menos durante la noche. Cada hora y media tenemos un poquito de sueño REM y soñamos. Y ese trocito de sueño REM va aumentando. Es decir, el primer ciclo de hora y media soñamos un poquito. En el segundo ciclo soñamos un poquito más. Y en el último ciclo, en el que se produce por la mañana, a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, es cuando más fase REM y cuando más soñamos. Por eso muchas veces cuando nos levantamos por la mañana nos recordamos mal los sueños, porque soñamos mucho más por la mañana que a primera hora de la noche. Según tus investigaciones, el coger y estar soñando, conseguir esos sueños, sobre todo cercanos ya cuando te vas a acercar, o sea, cuando te vas a despertar por la mañana, ¿es bueno para el cerebro tener esos sueños? ¿Le benefician? Casi siempre, el 95% de las veces, si no tenemos un despertador, o sea, si nos despertamos de manera natural, nos despertamos desde la fase REM, no desde la fase no REM. Cuando nos despertamos desde la fase no REM, nos despertamos aturdidos y como desorientados, que eso nos pasa cuando pasa algo por la noche o tienes un despertador que te despierta a las 4 de la mañana. Normalmente, de manera natural, el cerebro se despierta desde fase REM, que es una fase activa, en la que el cerebro está moviéndose y estamos más preparados. Muchos animales, sobre todo herbívoros o animales que son presa, que pueden ser cazados por otros, están alerta en la fase REM, y entonces cuando le va a atacar, por ejemplo, un animal, un depredador, antes incluso de abrir los ojos ya salen corriendo, porque están en fase REM y su cerebro es capaz de reaccionar muy rápido. Entonces, es bueno en ese sentido, un ciclo bueno del sueño es despertarte por la mañana en fase REM y tu cuerpo se despierta como más mejor, más restaurado, y así es como todos los animales se despiertan, y todos los mamíferos y aves. Solamente se ha demostrado que existe fase REM y fase no REM en los animales de sangre caliente, en aves y en mamíferos. En el resto no sabemos muy bien todavía si tienen estas dos fases. En mamíferos y en aves sí se ha demostrado que tenemos estas dos fases, y no sabemos muy bien por qué tenemos que tener estas dos fases. Precisamente en mis estudios, yo estudio la función del sueño REM en el sentido de por qué se intercala una fase REM cada 3 fases no REM, por ejemplo, y siempre pasa lo mismo, y por qué tiene que pasar cada hora y media. Nuestra teoría, un poco la que estamos estudiando en la facultad, es que el cerebro necesita activarse. Si estuviéramos 7 horas en fase no REM, entraríamos en coma y el cerebro no podría levantarse, no podría, como dijimos, arrancar otra vez, ¿no? Como en fase no REM el cerebro está como a ralentí, lo que hace es que cada hora y media se activa y se pone en marcha en fase REM, y de alguna manera lo mantiene caliente, lo mantiene despierto ya para la temperatura, lo mantiene un poco alertas, y luego nos movemos a dormir. Y eso pasa cada hora y media en el cerebro de los humanos y, bueno, en la mayoría de los animales. Y uno de los misterios que precisamente lo que estamos estudiando es por qué los mamíferos marinos, los delfines y algunos osos marinos o leones marinos, no tiene fase REM. Es la única especie en el mundo animal que no tiene fase REM. Aquí que en cierto modo no dormían porque tenían una parte del cerebro que siempre mantenían despierta. Claro, lo que hacen es que como es el único animal que duerme con la mitad del cerebro, o sea, duerme con la mitad del cerebro durante un rato y luego cambia a la otra mitad, no necesita fase REM, porque ya siempre tiene un lado activo. Tiene media hora uno, media hora otro. No es como nosotros, que estamos con los dos. Entonces, el delfín, durante toda su vida, está despierto. O está despierto con los dos hemisferios como nosotros, o está despierto con medio hemisferio, que le sirve para comer, para respirar, para moverse. Y es normal porque ten en cuenta que un delfín no puede respirar debajo del agua, tiene que subir a la superficie. Y si tú vives en el mar con olas de 4 metros, no te puedes poner a dormir, tienes que salir a respirar. Respirar, entonces, como no puedes estar dormido, lo que hace el delfín es que pone medio cerebro a dormir, porque es necesario que el cerebro duerma, y con el otro medio cerebro, pues respira, se calienta, porque el cerebro necesita calentarse, y además está atento. Ten en cuenta que un delfín en la superficie podría ser devorado, entonces lo que hace el delfín siempre es estar alerta. Una cosa curiosa en el mundo animal es que probablemente un delfín nunca esté inconsciente como nosotros cuando dormimos, siempre está consciente de toda su vida y siempre está moviéndose. O sea, imagínate la vida de un animal que siempre está despierto y que siempre se está moviendo. ¡Qué agotamiento! Y los de sangre caliente, que sí soñamos, que está demostrado, sí. Si en esos sueños tenemos pesadillas, ¿a nuestro cerebro cómo le afecta? Hay dos tipos de como si dijéramos, de experiencias negativas durante el sueño, lo que se llaman terrores nocturnos, que son experiencias que pasan durante la fase no REM, que te levantas asustado, no sabes por qué, y luego no lo recuerdas, que lo tienen muchos niños, pero es natural, los niños lo pasan y luego ya se le va quitando, y lo que se llaman pesadillas. Las pesadillas ocurren en la fase REM. La pesadilla es un sueño malo, que no te gusta, y una mala experiencia emocional. Pero no es negativa para tu salud, lo que es una experiencia negativa. De una experiencia, puede ser de una experiencia previa o una experiencia que te imagines. Normalmente, ten en cuenta que nuestro cerebro es muy emocional. Cualquier experiencia negativa que nos pase nos marca. Entonces, luego durante el sueño la podemos exagerar o minimizar. Hay otra teoría del sueño que dice que durante el sueño reevaluamos las cosas que nos han pasado negativas o positivas y al día siguiente las acometemos con mejor talante. Por eso dicen que cuando tienes un problema no hay nada mejor que echarte a dormir un rato, porque es verdad que el cerebro reevalúa esa parte de negativa, que puede ser a través de una pesadilla, pero luego cuando te levantas y te das cuenta de la realidad, estás mejor preparado para ese problema que has tenido. Se habla mucho del aprendizaje, de asentar lo que ha ocurrido, que sirve para aprender, para un poco, no que algo suceda y lo sepamos, sino que se grabe en el cerebro. Sí, la relación con el sueño, con la memoria, es bastante complicada, porque hay teorías de todo tipo. Teorías de que vale para la memoria procedimental, por ejemplo, montar en bicicleta, que tú aprendes a montar en bicicleta por el día y cuando te duermes y te levantas, el sueño REM te ha ayudado a grabar esos recuerdos. Pero luego hay experimentos que demuestran que no es del todo cierto. Otras teorías dicen que el sueño sirve para acordar recuerdos episódicos, lo que te pasa, no de movimiento, sino cosas que te han pasado, experiencias, o para reevaluarlos. Lo que sí es verdad es que el cerebro necesita grabar los recuerdos. Los recuerdos no se graban en un sitio determinado, no tenemos un disco duro en el cerebro de un sitio, en un punto determinado que se graba la memoria. Las memorias están repartidas por todo el cerebro. Cuando se activa una red, se activa una memoria, que pasan por el hipocampo, que es una zona que es la, como si dijéramos, que es el portero que deja entrar o salir. Por eso, si yo te digo ahora mismo un número de teléfono y te lo pido que me lo diga dentro de 3 segundos, te acuerdas. Pero si dejas pasar 20 segundos o 25 o has hecho otra cosa, se te olvida. Eso no ha pasado por el hipocampo, se ha quedado solamente en la corteza. Entonces, de alguna manera dicen que es sueño, y hay experimentos que sí ya demuestran que durante la fase no REM, es decir, cuando el cerebro está ralentí, lo que hace es reactivar esos circuitos de alguna manera como para grabarlos. Ten en cuenta que nosotros tenemos las mismas neuronas cuando nacemos o cuando morimos. O sea, las neuronas no nacen. Lo que sí cambian son las sinapsis. Y se cree que durante el sueño se fortalecen algunas sinapsis, las que nos interesan para recordar cosas, y se debilitan aquellas que no queremos recordar. Y eso es la memoria. Más o menos sinapsis en determinadas neuronas. O sea, que es como que inconscientemente estás haciendo una preselección de lo que quieres recordar. Claro, de lo que te interesa para la supervivencia, en el caso de los animales, cómo escapar de un depredador o dónde está la comida, por ejemplo, que está en cierto árbol o en cierto lago o en cierto camino, y en nuestro caso, pues qué tal nos ha ido en el trabajo o una lección que hemos aprendido de historia o a manejar una bicicleta. Es decir, esos recuerdos están siempre grabados en las sinapsis de las memorias. Y esas sinapsis aparecen y desaparecen, o sea, se pueden fortalecer. Es como, imagínate que es como una autopista o una carretera o un camino. Tú cuando tienes, por ejemplo, te pongo un ejemplo, cuando tú conduces, la primera vez que te enseñan a conducir, cuando no tienes un coche automático y aprendes a meter las marchas, cada día, el primer día, estás pensando, voy a meter la primera, voy a meter la segunda. Eso son sinapsis muy débiles, no están fortalecidas. Entonces tú cada vez tienes que recordarlo, voy a meter la primera, que se mete hacia la derecha o hacia la izquierda, tal. Cuando ya llevas 3 meses conduciendo, o 3 años, o 30 años, tú ya no pienses en cambiar de marcha. Tu cerebro lo que tiene son ya autovías para ese movimiento, para el movimiento de piso el embrague con el pie izquierdo, cojo la mano, la muevo, eso ya hay una autovía que va solita. Eso nos interesa para sobrevivir. Automatizar las cosas, claro. ¿No? No respiramos con conocimiento y sabiendo cómo se respira. Respiramos claro. Automáticamente para que sobrevivimos, pero claro. No tenemos la voluntad de eso. Sabemos que lo hacemos. Claro, el cerebro lo que hace es coge recuerdos que le interesan para sobrevivir, como respirar, como montar en bicicleta o cazar, y lo que hace es que los almacena y los refuerza para no tener que recordarlos cada día. Entonces, cuanto más, y eso es lo que hacemos cada día recordamos cosas, las fortalecemos, otras las olvidamos, y luego cuando nos interesa las traemos de la memoria a la memoria como si fuéramos de trabajo y lo hacemos. Yo no estoy pensando todos los días en cómo hacer un batido. El día que quiero, cojo de mi memoria, lo rescato y lo hago. Y eso es porque en algún momento determinado lo guardé fuertemente porque me interesan las experiencias. Toda experiencia que va relacionada con una emoción se guarda mucho más. Tu primer beso lo recuerdas mucho mejor que tu primer vez que montaste en algún sitio. Es decir, cualquier cosa que vaya asociada a una emoción, participa en la amígdala, que es como si dijéramos un desencadenante o un fortalecedor de ese recuerdo. Todas las experiencias emocionales las guardamos muy fuertemente. Un accidente que hemos tenido, una experiencia muy bonita, todo eso se guarda, como dijimos, a fuego, porque las neuronas están muy fortalecidas en su conexión sináptica de ese recuerdo. Y eso sí está demostrado que existe. No sabemos otras cosas, pero cómo funciona la memoria sí lo sabemos. Y hay una pregunta que nos hace un oyente con Almería Rosa Ventos en Twitter, que es una pregunta que se hace mucha gente. Muy sencilla, pero se hace mucha gente. ¿Y por qué pasa eso? Y ya se marina y nos dice, porque nunca me acuerdo de lo que sueño. Porque sabemos que se sueña, fehacientemente, al 100% se sueña, pero sin embargo hay gente que no se acuerda de casi nada. Eso depende de cada persona. Igual que el sueño no sabemos por qué unas personas con 6 horas tienen suficiente y otras personas con 6 horas está hecho una pena, y al revés, otras necesitan 8 horas, no sabemos por qué esa variación. El caso del recuerdo es porque el sueño se genera en una memoria muy volátil. Lo que te decía, no pasa por el hipocampo, se genera en una parte de la corteza frontal en la que la experiencia la tienes en ese momento. Y si nada más despertarte, es como lo que te decía, un número de teléfono. Nada más despertarte, en ese momento te estás acordando. Como te despistes un poco y mires hacia otro lado, o te levantes y vayas al baño a lavarte los dientes o algo así, se te ha olvidado. Se te olvida el sueño, sí. Y luego también depende, el sueño se te viene enseguida, aunque sabes que has soñado algo muy importante o muy emocional o muy negativo, se te olvida, porque no ha pasado por esa zona de refortalecimiento. Y también depende mucho de las personas. Hay personas que son capaces, bueno, hoy no vamos a hablar de eso, pero ya si queréis hablamos del tema de los sueños lúcidos, hay personas que tienen, a la hora de recordar los sueños, tienen una facilidad porque son capaces de, cuando se despiertan, cogen ese sueño, lo reevalúan y lo almacenan. Y otros directamente cogen y lo olvidan. Entonces, uh-huh. Es verdad que hay personas que son capaces de recuerdan todos los días, o hay personas que incluso dicen, hoy quiero soñar, me gustaría soñar con mi novio, o con mi novia, o con mi perro, o tal, y son capaces de forzar el sueño, porque al fin y al cabo es una experiencia emocional. Lo que pasa es que no pueden controlar hasta qué punto sueñan, a no ser que estén muy, muy entrenado. Pero como son emocionales y como están muy sentidas, tú puedes, te lo he contado alguna vez, cómo se descubrió un poco la relación con la memoria con el sueño, que la descubrió un explorador, bueno, antiguo, en el siglo XIX, un señor que se fue de viaje y quería demostrar cómo estaba relacionado el sueño con la memoria, y lo que hizo fue oler un perfume todos los días que estaba viajando por el mundo, viendo, bueno, no sé, monumentos, paisajes, experiencias emocionales muy importantes, y olía el perfume todos los días. Cuando volvió a su casa, era una persona rica, un inglés muy rico, le dijo a uno de sus sirvientes que en los próximos 10 días le echase ese perfume en el almohadón, pero que no le dijera qué día. Entonces el señor se puso a dormir durante 10 días y en uno de los días, en el cuarto día, creo que fue en el quinto, su criado cogió y le echó unas gotas de perfume y el señor soñó con el viaje. Entonces le preguntó si había sido ese día y dijo que efectivamente es ese día cuando le había echado el perfume, y de esa manera demostró cómo se relacionaba la memoria de los sentidos, del tacto, en este caso la del olor, con el sueño. Él soñó el viaje cuando olió ese perfume. Y hay gente que cuando está durmiendo, tú le dices ciertas palabras y él directamente las relaciona y sueña con eso. Uh-huh. Interesante. Y la verdad es que se puede incluso aprender a soñar, programar los sueños, quiero soñar con tal persona, con tal cosa. ¿Se puede incluso eso? ¿En algún caso o no? Hay gente que está... ¿Lo habéis hecho vosotros? Yo te participé en un proyecto de sueño lúcido en el que lo que se enseñaba a las personas era reconocer que estaba soñando. Es decir, a veces nos ha pasado, a mí me ha pasado muy poquito, un par de veces en la vida o tres, que te das cuenta que estás soñando, que tú pasa algo y dices tú, estoy soñando, seguro que estoy soñando, y te despiertas y efectivamente estás soñando. Hay gente que entrena eso a través de un feedback de unas ondas cerebrales, de unos aparatos, él es capaz de detectar cómo está soñando y se pone una prueba. Entonces, en ese momento dice, si estoy soñando, hago esto, y si pasa, por ejemplo, no sé, pego un salto o me tiro por aquí, si pasa es que estoy soñando y si no pasa es que no estoy soñando. Entonces, es capaz de ponerse como una especie de check o de alarma, y en ese momento él coge el control del sueño y decide por dónde quiere ir. Esos son gente que está muy entrenada en sueños lúcidos y es verdad, existe científicamente, hay gente que es capaz de controlar los sueños. Los puede controlar hasta cierto punto, ¿no? Porque luego el cerebro se va por donde quiere. Pero es verdad que hay gente, sobre todo, como, imagínate, a ti te ha pasado algo grave, has tenido un accidente de coche y es normal que las siguientes 5 noches sueñes con el accidente de coche. Claro, que revivas eso. Claro, porque es algo tan emocional que cuando el cerebro le deja solo, pues lo primero que va es a eso, a la experiencia emocional fuerte que has tenido. Nos tendrían que haber dado un cursillo de sueños lúcidos durante la pandemia. Nos hubiese venido muy bien, ¿eh? Sí, no, y es verdad que el estado de ánimo influye mucho en los sueños. Cuando has tenido mal sueños, pues te levantas hecho polvo, te levantas, has tenido sueños recurrentes toda la noche, lo mismo, pues te levantas cansado porque la experiencia la has vuelto a revivir muchas veces. Y como además es muy sentido, pues anímicamente el cerebro es cognición y emoción. Entonces, bueno, pues te afecta bastante y te quedas hecho polvo. Los sueños no son negativos en sí. La gente que tiene pesadillas continuamente sí es un problema. La gente, por ejemplo, que como os decía antes, que tiene estrés postraumático por un evento que le ha pasado en su vida, esa gente sueña mucho con eso y hay que tratarlo, porque lo que pasa es que, bueno, claro, como no tampoco sabemos muy bien cómo se puede controlar el sueño de esas personas, pues hombre, hay medicamentos que hacen que el sueño se reduzca, hay ciertos antidepresivos o contra la ansiedad que también disminuye las cuotas de sueño, entonces, bueno, pues sueñas menos. Pero en términos normales, los sueños no son negativos en sí, son experiencias que suceden cognitivas y emocionales y, bueno, pues creemos que, como lo que hemos hablado hoy, que es una teoría que nos puede ayudar a sobrevivir y la evolución lo ha creado por eso, porque si no, no tendría sentido. Hay un científico, uno de los famosos científicos sobre el sueño, dijo que si el sueño no sirve para nada, sería el mayor error de la naturaleza, porque estar intercediendo en nuestra vida durmiendo en general y que no sirva para nada, evidentemente, y si todos los animales duermen es por algo, o sea, todos los animales, hasta tú coges a una hay experimentos muy curiosos, coges un bote con moscas y lo pones a moverlo continuamente en una máquina, lo tienes moviendo durante 12 horas y cuando lo dejas quieto, las moscas duermen, se quedan no como el nuestro, pero se quedan más tranquilas durante un tiempo. Es decir, todos los animales que se ha intentado estudiar, desde los gusanos, las moscas, los lombrices, los pulpos, todos tienen una fase de su vida, del día, diaria, en las que están más tranquilos. En el caso nuestro se sabe porque estamos con los ojos cerrados y respirando, etcétera, pero en el caso de otros animales también se sabe que tienen fases más tranquilas en las que tarda mucho en reaccionar, tiene una postura característica, o sea, es decir, duermen de manera homóloga, pero duermen. Neurocientífico, evolucionista, investigador científico de la Universidad Autónoma ha estado con nosotros, amigo del programa, Mario Fernández. Mario, mil gracias. Un auténtico placer. A vosotros, gracias, Bruno, Silvia, un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Como siempre, aquí en La Rosa de los Vientos, espionaje, relaciones internacionales, muchas cosas importantes sobre los hilos que mueven el mundo de la actualidad, aquí en Materia Reservada, con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, encantado. Estaba soñando ya. Sí. Estabas en los brazos de Morfeo, que a ti te gusta no mucho sabía, que te acuerdes. No sabía si era verdad o mentira, pero estaba soñando. Yo me pregunto si es verdad o mentira, cuando estoy con Rafael, y yo no sé si es verdad o mentira. No lo sé. Sí, es mentira, sí. Es mentira. Un sueño. Eso es un sueño. Jolín. Eso es un sueño. Es un sueño. Pues no lo parecía, ¿eh? Es un sueño porque estaba con Fernando. Claro, porque es espía. Claro. Oye, no, Fernando, te quiero y eres muy guapo, pero no como ella, ¿eh? No, que Rafaeli era la que estaba conmigo, sí. No tú conmigo. Ah, vale. O sea, no te confundas. Claro, O sea, que yo me metía en tu mente y yo creía que eras tú. No. Era Rafaeli que, como todo el mundo sabe, pertenece al mundo del espionaje. Claro, ¿no? por eso lo de las caras B. Claro. No tiene cara B, Rafa. Ay, muy bien llevado, muy bien. Oye, hablando de espionaje, de mujeres espía, nos situamos un poquito atrás en el tiempo. En la Segunda Guerra Mundial, en el acontecimiento más importante que seguramente ha pasado el mundo en toda su historia. Sí. Bueno, hubo muchas espías, muchos espías y muchas mujeres que se dedicaron al espionaje y que fueron, bueno, víctimas de una serie de mitos y leyendas. Sí, mitos y leyendas, pero que también, digámoslo con claridad, la mayor parte son verdad. Es decir... Sí, pero interpretadas desde el machismo, ¿no? Claro. Pero es porque interpretadas desde el machismo, pero digamos que aquella situación que es la Segunda Guerra Mundial, que es la situación más dura que ha vivido el mundo, por lo tanto, en el cual el espionaje estuvo más activo, más con muchísimo riesgo. Cuando surge la Segunda Guerra Mundial, las mujeres no estaban en el mundo del espionaje. No estaban del mundo del espionaje porque las mujeres no servían para el espionaje. Es decir, había un machismo en aquel, visto desde nuestra perspectiva, en todo el mundo en aquel momento, y por lo tanto las mujeres en general en los trabajos no estaban, pero en el mundo del espionaje pues estaban en puestos de secretaria, en puestos de transcribir conversaciones, en puestos, digamos, de tercer orden. No estaban en eso. Ahora mismo tenemos en España a una mujer, Paz Esteban, que es la directora del CNI. En el Reino Unido, ¿os acordáis? Estuvo Stella Remington, que también fue como Paz Esteban mandando el servicio secreto inglés. Pero eso no tiene nada que ver con lo que pasó en aquel momento. En aquel momento se empieza a reclutar a mujeres porque cumplen una serie de cualidades, y una de esas cualidades es porque son capaces de ser unas seductoras. Y ser unas seductoras no solamente en el terreno de ligar, en el terreno de sexual, que también, sino porque se descubren una serie de cualidades que tienen mucho que ver con el comportamiento de los hombres. En aquel momento, los hombres no eran capaces de, cuando veían una mujer, pensar que esa mujer era una espía, porque para ser espía había que ser listo, y las mujeres no eran listas. Madre mía. Eran más bien tontas, y por lo tanto, ellos perfectamente podían hablar y contar sus secretos a una mujer porque, bueno, pues porque esa mujer no podía trabajar para el enemigo. Para el enemigo. Y de ahí es donde viene el mito, y el gran mito que se crea en aquella época es Mata Hari, que ha hecho un montón de daño a las mujeres que han vivido en el mundo del espionaje, porque ahí se representa ese mito, que es una mujer que es guapísima, que es estupenda, que es sensual, que es sexual, y que trabaja para un servicio secreto, y ese servicio secreto la manda contra el enemigo, y el enemigo es tan tonto, es tan torpe, que al final la cuenta todos sus secretos, dejándose llevar de esas ganas de seducirla haciéndose los importantes y conseguir llevársela a la cama. Y una historia apasionante que nos vas a contar ahora, una historia de una espía rusa, una mujer espía rusa que se llamaba Sonia. ¿Quién era, que hacía, que consiguió? Pues este es el panorama en el que estamos, ¿no? El panorama en el que estamos es el de mujeres que de repente, sobre todo en esta época, llegan al espionaje y llegan al espionaje por casualidad. Es decir, no hay, ahora las reclutan, ¿no? Tienes que presentarte a pruebas, igual que los chicos, se presentan a las chicas, hacen pruebas y tal. En aquel momento no, en aquel momento fue mera casualidad. Estamos hablando de Úrsula Kuczynski. Úrsula Kuczynski, pues nada, era una alemana que había nacido en 1907 y que, bueno, pues era comunista y era una comunista convencida. También, por cierto, era judía, que en aquel momento, digamos, era un dato muy importante, ¿no? Esta se casó, tuvo un primer marido y se fue con él a vivir a China. Y ahí tuvo un hijo, su primer hijo, ¿no? En China conoció a Richard Sorge. Richard Sorge, os acordáis, y seguro que aparte de vosotros, una gran parte de nuestros oyentes se acuerdan, porque lo hemos mencionado no hace mucho. Richard Sorge es uno de los grandes maestros del espionaje, ¿no? Es el típico maestro del espionaje que era muy bueno, pero que como llevaba una vida disoluta y de vino, de alcohol, de mujeres, pues sus informaciones tenían dudas en Rusia, ¿no? De hecho, informó que Hitler no iba a invadir la URSS y no se lo creyeron, ¿no? Menos mal que cuando ya informó que Japón no pensaba invadirles, entonces ya sí le creyeron. Bueno, pues Richard Sorge, este gran maestro de espías, demostró ser precisamente un gran espía cuando captó a quién. Cuando captó a Sonia. La conoció en China, estaba casada y, bueno, descubrió que podía ser una gran espía. Ahora bien, lo primero que hizo fue liarse con ella. Es decir, que aquí el libertinaje, digamos, era completo. ¿Y qué vio en ella? Pues vio en ella a la típica persona que podía tener una tapadera importante. La primera, ser mujer. Por lo tanto, si eras mujer, no había, tranquilo, que nadie iba a sospechar de ti. Segundo, estaba casada, vamos, ser mujer y casada ya era el colmo de los aburrimientos. Y además había un tercer aburrimiento, que es que además tenía un hijo. Con lo cual, creó el perfil perfecto para que en un mundo machista dijeran, bueno, pues que tranquilo, que no pasa nada. Y eso fue lo que ocurrió con Sonia, que se fue a terminó en el Reino Unido cuando ya estaba en la Segunda Guerra Mundial, y allí en el Reino Unido, bueno, pues fijaros que llega alguien que es alemana, que sus contactos eran comunistas, que estaba en un momento en el que iban a la caza de los comunistas, ¿no? Y la investigaron. Bueno, ¿qué vieron los investigadores del Servicio de Contrainteligencia? Pues vieron una mujer que iba a la compra, que iba a recoger a sus hijos, que hacía viajes en bicicleta, y dijeron, esta no puede ser. No puede ser una espía. Claro, pues gran desgracia para ellos, porque Úrsula, que fue cambiando de nombres dependiendo del marido que tuviera, porque tuvo varios maridos y amantes también, en este caso era Úrsula Burton, bueno, pues terminó dirigiendo la mayor red de espías de todo Gran Bretaña, ¿no? Y bueno, y terminó siendo la persona que tenía el enlace con Klaus Fuchs, que era el científico que estaba ocupado en todo el proyecto de la Manhattan, de la investigación de las armas nucleares, y que fue pasándole a ella toda la información, páginas y páginas para que Stalin en Rusia y su gente recibieran esa información y pudieran crear su propia bomba atómica. ¿Cuántos años estuvo de espía? Pues mira, lo que se sabe es que empezó jovencita, estuvo durante la Segunda Guerra Mundial y siguió posteriormente durante montones de años. Y que además se sabe que nunca fue descubierta, hasta tal punto que cuando murió en el año 2000, el presidente ruso, cuyo nombre os sonará, que es Vladimir Putin, que es presidente ruso desde hace un montón de años y lo va a seguir siendo eterno también, parece ser, bueno, dijo que era la superagente del espionaje militar. Es decir, hubo un reconocimiento a ella que llegó a ser coronel del KGB, coronela del KGB, ¿no? Y porque fue absolutamente un agente brillante que supo resguardecerse detrás de su naturalidad, de su normalidad, de su simpleza, ¿no? Una historia apasionante, como apasionante es también la historia de Christine Calvin. Sí, bueno, aquí queríamos hacer una comparativa con la gente Sonia, que por cierto no lo hemos dicho, Ben McIntyre, en la editorial Crítica, acaba de sacar un libro que se llama Gente Sonia, amante, soldado, madre, espía, que recomendamos a todos. No hemos hecho mucho spoiler, ¿no? Pero queríamos sacar una comparativa, para ver si esos datos que hemos dicho al principio eran o no eran. Bueno, pues hemos cogido a Christine Granville. Christine Granville era judía, exactamente igual que la gente Sonia, ¿no? Y tiene una característica, y es que decían que era la espía favorita de Churchill. Es decir, alguien, igual que esta Sonia era de Putin, pues esta era de Churchill. Y ¿cumplen las características? Pues veréis. Era una polaca, que nació unos años después, nació en el 15, y que venía de una familia de clase alta. El problema de la clase alta en aquellos años es que de repente llegaba un crack financiero como el que llegó, y ella pues se tuvo que quitarse los anillos y ponerse a trabajar en Fiat. Y ahí en Fiat se la provocó un problema pulmonar. Ese problema pulmonar hizo que la tuvieran que llevar a las montañas, que era lo que se hacía en aquellos momentos, a respirar y tal. Bueno, y allí tuvo la suerte de tener un accidente de esquí y conocer a un tipo, imaginaros qué situación tan romántica, que me imagino que a lo mejor se chocarían los dos esquiando, y al final, un año después, se casaron. Bueno, gracias a ese matrimonio y a que él era un diplomático al cual habían destinado al culo del mundo, que es lo que debieron pensar en aquel momento, que era Etiopía, gracias a eso, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, se libraron de que los, como eran judíos, de que acabaran con ellas, ¿no? Entonces, Christine se fue, que se llamaba Christina Scarbeck, se fue a Londres, porque para poder combatir contra los nazis, ¿no? Allí, la reclutaron, la Special Branch, es decir, los de operaciones especiales, y bueno, pues nada, pues durante la guerra, pues la infiltraron en Polonia, cruzando los Cárpatos, sobornó a militares alemanes, ¿no? En 1941, fijaros, por ejemplo, la capturaron a ella y a su segundo marido, Andrés Kobersky, y los iban a interrogar y los iban, imaginaos, a matar, ¿no? Entonces a ella se le ocurrió algo súper original, ¿no? Lo que habla mucho de su valía, ¿no? Y es que de repente se mordió la lengua tan fuerte, que empezó a escupir sangre. Y entonces le dijeron que pasaba, y ella dijo que tenía tuberculosis. Entonces dudaron, la hicieron una radiografía y como había tenido una afección pulmonar, se lo creyeron. Con lo cual les liberaron, ¿no? Y digamos que con eso basta, no os voy a hacer, pero tuvo grandísimas misiones. Pero en lo que destaca es que tenía un atractivo personal, era una gran espía, ¿no? Pero tenía un atractivo personal tremendo. Y se cuenta una anécdota de ella, y es que hubo una patrulla alemana que le asignó un perro para perseguirla en un día que la estaban siguiendo, ¿no? Y entonces soltaron al perro hacia ella. El perro llegó, me imagino que la ladró muchísimo, pero luego no se sabe qué pasó. El hecho fue que el perro se pasó al bando aliado. En esa misma época, una versión española del espionaje femenino, la podemos citar porque es una forma de recordar, protagonizó historias fantásticas en Dolores Pardo. Sí, oye, solamente una cosa que se me ha pasado. Christine, sí, esta que os estoy contando, conoció a Ian Fleming. Se dijo que se habían tenido una relación, como se liaba con todo el mundo. Pero, el que creó 007, ¿no? ¿A qué le inspiró? Eso es. Y James Bond, Ian Fleming la conoció y se basó en ella para crear un personaje que es Vesper Lynn de Casino Royale, interpretado, que yo lo recuerdo perfectamente, yo soy más antiguo, por Ursula Andrews en Casino Royale. Es decir, que creó, digamos, la chica Bond, ¿no? Ajá. Pero bueno, es una anécdota para eso. Oye, y Dolores Pardo, yo lo que quería era decir que frente a esto existen otras. Dolores Pardo era una espía, era una espía adolescente. Fue una gran espía y tenía 17 años, porque de alguna forma había una red que traía documentación desde Francia a España y la traían a través de Canfranc. Entonces ella vivía en Canfranc porque su padre trabajaba allí en la estación esta que está cerrada pero que en aquel momento tenía una aduana francesa en un lado y al otro lado tenía una aduana española. Bueno, el hecho es que traían documentación y entonces necesitaban pasar esa documentación. Y entonces Albert Lelay, que era el que mandaba la resistencia, el jefe de la aduana francesa, le pidió a su hermana, que tenía 26 años, su hermana Pilar, que si cada 15 días podía coger y llevar esa documentación hasta Zaragoza. Esa documentación que ellas no sabían lo que era. Y entonces Pilar se asustó con 26 años. Y la que dijo y tiró para adelante fue su hermana de 17 años. Aquí sí que no había ni sexo ni rolla, solamente había valentía, atrevimiento, lanzada. Dijo, sí, lo hacemos. Lo cogió, se preparó una faja y durante 1940, 1941 y 1942, cada 15 días se hacía ese recorrido sometido a vigilancia de la Guardia Civil, levantando todo tipo de dudas y solventándolas y llevando y haciendo ese trabajo de espionaje. De hecho, cuando la Gestapo lo terminó descubriendo a Lelay, a ellas no les hicieron nada y lo dejaron, ¿no? Pero se estuvieron jugando la vida durante 3 años, una niña de 17 años, simple y llanamente, porque creía en la libertad, y además, cuando acabó la guerra, se casó con un guardia civil al cual nunca le dijo que había sido espía. Porque claro, a ver qué iba a pensar el guardia civil de una niña que había llevado, que había jugado algo por la resistencia francesa, sobre todo en el franquismo, que los franceses eran unos apestados y unos llenos de libertad y un poco guarros, ¿no? Durante 60 años creo que estuvo ocultándole al marido que sí, que, sí, que sí. Había no, no, el marido espía. Se murió sin saberlo. Fíjate. Es decir, ya tiempo después de morirse el marido fue cuando ella ya decidió contar su historia. Hay gente que dice que piensa que Corina Larsen, Corina, es una espía. Pues mira, esta es una historia... Es otras o cosas. O una gente, o lo que sea. Esta es una historia que es importante contar. Corina es la típica mujer diligente, habilidosa, de carácter fuerte, que sabe moverse en el mundo, con gente de dinero y poderosa. Esto son una serie de cualidades que cuando tú llegas tan lejos como ella ha llegado o llegó, y tan deprisa, que el CNI sospechó, y esto os lo puedo asegurar, la posibilidad de que en realidad fuera un agente de influencia extranjera. Ya hemos contado aquí varias veces lo que es una agente de influencia. Es una personalidad importante que trabaja por libre y tras conseguir acercarse a personas especialmente influyentes, recopila información y trata de influenciarlas al servicio de los intereses de una agencia extranjera. Es decir, ¿sería posible, se preguntaron, que ella trabajara para el BND, el Servicio Secreto Alemán, para tratar de conseguir información del rey Juan Carlos, para tratar de influenciar al rey Juan Carlos, para tratar de todas esas cosas? Y entonces el CNI lo que hizo fue hacer una investigación. Mata Hari tenía aspecto de Mata Hari, seamos sinceros, ¿no? Quiere decir que poseía esas, esas cualidades. El resultado, sin ninguna duda, fue que no era cierto. Es decir, todo quedó en habladurías. Ellos llegaron a la conclusión de que... O sea, no fue Corina, fue el elefante, ¿no? La conclusión a la que llegó, verás, Bruno, el servicio secreto es que lo único que le interesaba era el dinero. Money, money. Bueno, también al objetivo de ella, parece. Bueno, lo que pasa es que cuando, para un servicio secreto, es muy preocupante que una que personalidades como en este caso Corina, se hubiera podido descubrir que trabajaban para los alemanes es un país amigo, ¿no? Pero ya creo que aquí ya todos sabemos, porque lo hemos explicado claramente, que en el espionaje no hay servicios amigos o enemigos. Habría sido gravísimo que el servicio secreto alemán hubiera colocado a una persona tipo Corina para intentar influir en el rey, tratar de influir en España. Porque al final, el que te muevan por el dinero quiere decir que esa persona tienes un fin, la tienes localizada y sabes que más o menos está en eso. Pero que no supone, desde ese punto de vista, no supone un riesgo para la seguridad del Estado. Fernando, también es cierto que el CNI siempre pensó que Corina era un riesgo para la seguridad del Estado. Lo que pasa es que los gobiernos no lo consideraron. Fernando, si te parece, después de las noticias y la actualidad, comentamos una cosa que está precisamente de actualidad y que desde la clandestinidad te has enterado de algo, ¿no? Sí. No, vamos a ver similitudes entre nosotros. ¿No? Senegal. Eso es. Apuntamos a Senegal, apuntamos al presidente del gobierno, apuntamos una serie de cosas, pero insistimos en la Rosa de los Vientos con Fernando Rueda, después de la actualidad y después de las noticias que llegan ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Pero ahora el nuevo tramo, La Rosa de los Vientos va a hablaros. En este tramo, en este rato de programa, en el Círculo Secreto, vamos a ir al Antiguo Egipto. A uno de los enigmas, vamos a hablar de la Gran Pirámide, de su antigüedad, uno de los grandes enigmas de la historia de la humanidad. Y va a estar con nosotros uno de los escritores más importantes del país, Jorge Molís. Acaba de publicar un libro sobre esa auténtica guerra, juego de tronos en el siglo XIII, en la Edad Media en Europa. Y vamos a estar unos minutos más con Fernando Rueda en Desde la Clandestinidad. Fernando Rueda, hablamos de Senegal, reciente viaje allí del presidente del gobierno español. Sí, seguro que os ha pasado a muchos alguna vez. Contempláis una foto y os invade la sensación de que ya la habéis visto. ¿Os suena de algo? Quizás con otros protagonistas, no sé. Esa sensación la tuve ayer cuando vi las imágenes en televisión y la foto en los digitales del presidente Pedro Sánchez en Senegal con su homólogo Macky Sall. El motivo del viaje y la posterior rueda de prensa era el anuncio de acuerdos bilaterales relacionados con el refuerzo de la cooperación bilateral en materia de inmigración. Dicho de una forma más simple, la búsqueda de alternativas para evitar el tráfico ilegal de migrantes desesperados que llegan a costas españolas procedentes del país africano. El viaje de Sánchez a Senegal y antes a Angola le trajo el recuerdo de otros anteriores de sus predecesores en el cargo con los mismos objetivos. En 2006, el nivel institucional fue más bajo y los enviados españoles fueron el director de la Guardia Civil y el del CNI, que se reunieron con el ministro del Interior senegalés. Se inició una ayuda al desarrollo y la presencia de barcos de la Benemérita para la lucha contra las mafias. Como secretario de Estado, Alberto Saiz, el jefe de los espías, apareció en las fotos que rubrican el acuerdo. No era algo baladí. Había llevado las gestiones en las alcantarillas, que eran las más importantes. De hecho, antes de la firma definitiva, entregó un maletín a alguien desconocido como pago final por las gestiones realizadas. Este primer acuerdo se pudo llevar a cabo porque los tres agentes desplegados en el país habían realizado previamente un trabajo impresionante, identificando a los responsables de esas mafias que enviaban a España a subsaharianos y señalando los puntos de la costa desde los que salían las pateras. Su trabajo, junto con las acciones diplomáticas, permitió poner punto final al asunto. Tras la llegada de Mariano Rajoy a la presidencia del gobierno, se repitieron los problemas y en mayo de 2015 hubo que realizar una nueva visita, que esta vez llevó al presidente español en persona a Senegal. De nuevo se reforzó la colaboración, o sea, más dinero, y se reforzó el despliegue de fuerzas de seguridad. Había que evitar la llegada masiva de emigrantes a las costas españolas. De nuevo, se solucionó el problema, pero no por muchos años. Ahora ha sido Sánchez el que ha tenido que acudir allí, aunque el objetivo sigue siendo el mismo: acabar con las mafias y conseguir el apoyo de las autoridades locales. La lección, vista con esta repetición periódica de fotos, es clara. Mientras Occidente no realiza una política de ayuda consistente, consciente sobre todo lo que haga España, serán parches de mayor o menor calidad, pero sin solucionar definitivamente el problema. El CNI tendrá que seguir trabajando sobre el terreno, con el riesgo que supone para sus agentes. Y mucho me temo, el siguiente presidente tendrá que repetir la foto. Una foto que siempre nos sonará a vista. Fernando Rueda, hasta la semana que viene, gracias. Que os vaya bien, chao. Abrazos y besitos, chao. Hasta luego. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Personaje oculto de esta noche, más datos, más referencias, más pistas. Pues vamos a ver, recordamos que son hermanos inventores, que trabajaron juntos, pero que al principio su oficio no era el de ser inventores. Y aquí quiero que estéis muy atentos porque va la segunda pista. Compraron un objeto muy original en uno de sus viajes y eso les dio la idea de su invento. ¿Quién puede ser? ¿Los hermanos Lumière, inventores del cinematógrafo? ¿Los hermanos Rasmussen, inventores del Google Maps? ¿O los hermanos Wright, inventores del avión? Ya sabéis que podéis participar en el correo de La Rosa, que es rosa.vientos@ondacero.es. O si no, participar en Twitter con @rosavientos. Y entre todos los que acertéis, solo uno será el suertudo. Así que mucha suerte y venga, a participar. Las 2 y 12, continuamos en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto. Un círculo dentro del cual en el centro se encuentra la pirámide de Gizeh. Nuevos datos sobre el más importante de los enigmas de la historia de la humanidad. Lo vamos a comentar aquí con Josep Quijarro. Josep, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Es que no es una exageración eso que he dicho, ¿no? Es que es así. Es verdad, es uno no sé si el más, pero es uno de los más enigmáticos y desde luego de los que llaman más la atención, tanto a través de las búsquedas que tenemos en Internet, como de programas y libros que se han publicado acerca de las pirámides, de cómo se construyeron, de quién las construyó, porque aún hay gente que pone en duda que fueron los egipcios, y el enigma de hoy yo creo que todavía va a ayudar más a espolearles, ¿no? Dato uno, importante. Primero vamos a saber un poco qué dice la teoría oficial sobre su antigüedad. Pues sí, la antigüedad oficial es la que tiene que ver con el reinado del faraón Keops, porque ya sabéis que de las tres pirámides que están situadas en la meseta de Gizeh, que lo has dicho muy bien, Bruno, de manera que ya no me atrevo a decir Giza, digo Gizeh, como lo ha dicho él. Que yo no tengo ni idea cómo bien se dice bien, me ha salido bueno, de churro. Como no es egipcio, claro, lo que hacemos es hablarlo sí, o castellanizarlo, exacto, o sea que es lo que hay, ¿no? Y efectivamente, Keops reinó entre 2589 antes de Cristo y 2566 antes de Cristo. Pero ojo, el problema de esto es que esa es una fuente. Lo que además podéis encontrar en Wikipedia, creo que van por ahí los tiros. Pero hay un montón de referencias bibliográficas, históricas, que ponen en cuestión esa datación, ¿no? Porque el canon de Turín, que es un papiro muy controvertido, porque es aquel de los famosos Semsuhor, y que se conserva en Italia, en Turín, le asigna 23 años de reinado. Herodoto le da 50 años de reinado. Manetón, otro historiador, dice que fueron 63. Y está en la misma línea del epítome de Julio el Africano y la versión de Jorge Sincelo. Pero es decir, que estaríamos hablando de una horquilla de los 23 a los 63 años. ¿Por qué es importante esto? Porque si le asignamos entre 30 y 32 años, significa que para alzar la Gran Pirámide, estamos hablando de 2 millones de bloques de piedra, de 147 metros de altura, un obrero necesita colocar al día, en jornadas de 10 horas, 230 metros cúbicos de piedra. Uh-huh. Esto me parece mucha piedra, ¿no? Claro. Pero no, eso, no hay duda, Josep, de que la construcción de esta pirámide fue ordenada por Keops, y por qué, si es así, ¿qué prueba es la que certifica que la ordenó él? A ver, no hay prueba de que la ordenara él. Es más, hay una famosa estela que se la pasan por el forro la mayoría de historiadores, que es la llamada estela, te lo diré, fíjate, he apuntado lo que dice y no cuál es la estela, ¿no? Bueno, es una estela muy sorprendente. Que básicamente nos habla del personaje, muy del personaje, y sin embargo no hace referencia a que fuera él el que mandó construir esa pirámide. No, sí, vamos a ver. O que se la encontró, digamos. Vamos a ver, esta estela estaba situada delante de un templo, que es el templo de Isis. Pero por el contexto, ese templo de Isis es la propia pirámide, ¿no? Porque dice que viva Horus, rey del Alto y Bajo Egipto, dotado de vida. Él encontró el templo de Isis, que es como se conocía la gran pirámide en tiempos del faraón, señora de las pirámides, al lado del templo de Horum y del noroeste del templo de Osiris. Es decir, está, de alguna manera, se llama estela de inventario, al fin la he encontrado, está de alguna manera haciendo referencia a que ya existían esas tres pirámides, que después pudieron ser reutilizadas por ellos. Y entonces me diréis, bueno, ¿y todas esas construcciones de los obreros han sido descubiertas? Fueron descubiertas ya hace algunos años, que están para decorar. Hombre, no, es que probablemente, porque además hay fuentes muy fidedignas que así lo dictan, el revestimiento de la pirámide, que después sirvió pues para hacer gran parte de las mezquitas y de los y de las casas que componen los barrios antiguos del Cairo, fueron utilizadas de un revestimiento que venía prácticamente de Asuán, ¿no? Es decir, muy lejos, y que se transportaban a través de barcas a través del río Nilo. Obviamente, esto explicaría que estos obreros, que además eran obreros pagados, dice la leyenda que Keops llegó a prostituir a una de sus hijas para poder pagar a estos obreros, que se le dejaran eso Nikelovich y que después le pusieran el piramidión dorado, que debía de ser una cosa realmente extraordinaria contemplar la pirámide en su máximo esplendor, ¿no? Y luego aparecen una serie de cosas, unas reliquias que ponen en duda esa teoría oficial. Cuéntanos primero que... ¿No? Sí, sí, no. Ah. Quiero decir, tienes toda la razón. Lo que quiero decir es que realmente, claro, la pirámide con el paso de los siglos pues se degrada. Hay un par de terremotos, además, que hacen que ese revestimiento se vaya a la porra. Queda una parte, si habéis visitado la meseta, hay una parte en uno de los laterales que hay como dos, tres hileras de todavía ese revestimiento, de esos bloques, todavía con el revestimiento original. Pero cuando llega Al-Ma'mun y no logra encontrar la entrada, pues perfora por debajo de lo que sería la entrada oficial, ¿no? Y sortea unos chebrones, que son estas estructuras grandes que parecen dibujar una especie de V debajo de otra V y debajo de otra V, y llega a entrar al interior de la pirámide. ¿Qué encuentra en la pirámide? No encuentra absolutamente nada. Encuentra faraón, no encuentra momia, encuentra, eso sí, un sarcófago que abre y que está vacío, no encuentra ninguna pintura, no encuentra ningún jeroglífico en las paredes, no encuentra absolutamente nada. Aquello debía de ser una absoluta decepción. Y entonces dices, ¿para qué el esfuerzo más tremendo? Recordemos que esta es una de las siete maravillas del mundo, para que no sirva absolutamente para nada, ¿no? Bueno, voy a la pregunta que decía Bruno. ¿Me estás mandando, Bruno, mensajes? Sí, o sea, ese del ruidito he sido yo. No eres solo el culpable por poner... Es que estoy alucinando, claro. Estoy aquí mandándote mensajes y tú estás recibiéndolos. Bueno, esto es conexión directo, en directo. Sí, sí, directo. Sí, absolutamente directo, para directo. Que quede constancia. O sea, no, el del ruido he sido yo ¿A cuántos kilómetros? A 600, ¿no? Pues a 600, sí, 620, 600, por ahí andará la cosa. Vamos a la pregunta concreta que me hacías, porque ya veo que tenemos hoy prisa. Pues, evidentemente, cuando llega Al-Ma'mun no encuentra nada, pero ha dejado abierto el paso a que, sobre todo en el siglo XVIII, ¿no? Los arqueólogos decimonónicos, que tenían de arqueólogos pues prácticamente lo que yo, porque no utilizaban las técnicas de hoy día, no se tenía el cuidado de hoy día. Prueba es que cuando estos dos personajes que han ayudado a la polémica, que son Weyman Dixon y un médico y aventurero que era James Grant, que entre otras cosas lo que hacía era ayudarle y pagarle buena parte de las investigaciones a Dixon, pues empiezan ahí a explorar, a buscar agujeros, con varas las introducían por cada uno de los agujeros que iban encontrando en la pirámide, a ver si encontraban algo. Y en la Cámara de la Reina tú sabes que existen lo que se llaman canales de ventilación, mal llamados canales de ventilación, porque en realidad no conducen al exterior. Sabemos que están tapados por sendas puertas que tenían unos pomos de metal que se han derretido con el paso de los milenios y que, bien, de ahí, al meter una de esas varas, cling, cling, cling, cling, boom, cae una bola de, bueno, de un material que es la dolerita, ¿no? Es un mineral, y un gancho que es de cobre. Entraría, pues, dentro del contexto de la historia de Keops. El cobre es una de las herramientas que podían haber sido utilizadas en la construcción de la pirámide. Pero podían preguntarse Bueno, cae esto y cae también un trocito de madera. Un trocito de madera que en 1872, que es cuando estos dos hombres están hurgando en la pirámide, pues no tiene ningún sentido, no deja de ser una especie de reliquia para ellos, pero que hoy día sí tiene su importancia, porque de no ser herramientas, digamos, añadidas a posteriori, que hubieran sido de otro buscador, de los propios hombres de Al-Mamun, podrían ser súper clave para poder datar a través del carbono 14 la gran pirámide de Keops. Así que Dixon se queda con el gancho y la bola, que irán a parar al Museo Británico, y este James Grant, que era escocés, se las lleva a la Universidad de Aberdeen, en donde pasarán más de 70 años hasta que se pierden. Se pierden. Y esto es sorprendente, porque ¿cómo puede perderse una pieza que después resultaría clave, ¿no?, para la investigación? Bueno, pues de una forma muy curiosa, porque una mujer que trabajaba en la universidad, hay que decir que digamos, la colección de Aberdeen es una colección extensa, no es solamente estos trozos de madera, y por lo tanto una mujer ve una cajita de puros con, digamos, el escudo de Egipto, ni siquiera es la bandera, es el escudo de Egipto, y dice, bueno, este objeto no debería de estar donde está, y al abrirlo se lleva la gran sorpresa de que recupera las reliquias Dixon, que es como se conocen estos trocitos de piedra encontrados, como digo, en el siglo XIX. De manera que se han enviado para llevar a cabo un estudio de carbono 14, y aquí ha saltado la sorpresa. El estudio se ha retrasado a causa de la pandemia, lo cual ya levantaba, como siempre, las suspicacias, ¿no?, de quienes ven conspiraciones por todas partes, digamos, restricciones por el COVID se han superado, y ya tenemos un estudio que ha sido publicado en la revista Current World Archaeology, y que data la madera entre el 3341 y el 3094 a.C. Es decir, algo más de 500 años antes de la construcción de la Gran Pirámide en el reinado de Keops. Entonces, aquí empieza la polémica. Claro. Bueno, la explota totalmente, claro. Porque esas piezas nos demuestran o nos cuentan que son anteriores a lo que sí sabemos que es de una fecha, que es Keops. Yo voy a meter más dudas, ¿eh? No te pierdas las explicaciones que han dado, ¿no?, los especialistas que han llevado a cabo el análisis. Ellos no cuestionan que el análisis está hecho bien y que, por lo tanto, esto debe deberse a otros factores exógenos, como, por ejemplo, que el árbol, que esto fuera parte de la parte más interior de un árbol que fuera muy longevo y, por lo tanto, ha tenido una mayor cantidad de carbono, ha perdido una mayor cantidad de carbono y ha dado una datación más antigua. Eso, o también puede ser que esa pieza de madera, no sé, fuera algo de hace mucho tiempo, segunda hipótesis que formulan, Silvia, es todavía más llamativa, porque dicen, la madera debió de ser muy escasa durante el periodo previo al faraón Keops, y entonces se guardaba madera que se iba reciclando, y esta tocó hacer la herramienta con un trozo de madera que hacía 500 años había estado almacenada. Bueno, eso es, Del año Catapún. Claro.

un almirante con que nació en Italia, se vino a los 12 años a España y podemos considerar que era español porque además, o sea, tenía sus feudos en Valencia, el tal Roger de Lauria. Este yo creo que ha sido el almirante más brillante que hemos tenido en la historia de España. Y él, en conjunto con esos guerreros españoles llamados almogávares, crecidos en nuestra Reconquista, que con prácticamente tres lanzas cortas y un sable, un mal sable, pues causaron el terror en el Mediterráneo y el asombro por las cosas que eran capaces de hacer, de guerra de guerrillas primero y luego como infantería de marina en las batallas navales, ¿no? Es toda la época fascinante, ¿no? Donde, como digo, la corona de Aragón de pasar a ser nada prácticamente fue creciendo hasta quedarse con casi todo el Mediterráneo, cosa que heredó luego España y luego heredó el Imperio Español. También tenemos que tener en cuenta que Milán, el milanesado, fue durante 150 años español. Gran parte del norte de África fue español. La isla Sicilia, claro que sí, Malta, la isla de Cerdeña, también españolas. Entonces, bueno, tenemos una historia que debemos de recordar y sentirnos orgullosos con lo que hicieron nuestros antepasados. Y eso es lo que pongo en la novela. La novela no es solo historia, para empezar, es una novela. Una novela donde hay sentimientos, hay pasiones, donde pretendo que, siendo riguroso con la historia, el lector se enganche desde las primeras hojas y que diga cuando se termine que qué pena que se terminó, pero lo mucho que he aprendido de la historia de mis antepasados y que merece la pena saber, ¿no? Desde luego que merece mucho la pena saber lo que pasó en esa época, en ese auténtico juego de tronos, pero se estaba jugando el futuro del control de ese mar, el Mediterráneo, pero también el futuro de Europa. Lo que pasó entonces estuvo vigente durante muchos siglos. Y se encuentra en esta novela que acaba de aparecer, La Reina Sola. Su autor, Jorge Morés, ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Jorge, mil gracias. Encantado. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. A veces es que es difícil de narices, pero lo tenemos que hacer. Hoy hablamos esta noche en Eureka con Mado Martínez del perdón. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Eureka, porque cuando conseguimos perdonar es como, uff, Eureka. Sí. Y lo difícil que lo ponen a veces, ¿eh? Es que es una de las cosas más difíciles y que más nos cuesta. Y lo digo en serio, perdonar es una de las cosas que más nos cuesta, aunque queramos hacerlo, aunque queramos pasar página, cerrar capítulo y seguir adelante, puede, ¿vale? Puede que nos lleve un tiempo hacerlo. No es tan fácil como decir, ala, te perdono y ya estás perdonado. Claro, no, y es no. Que es muy, muy difícil incluso decir... ¿Por qué perdonamos? A veces por cosas que no hemos hecho, pero el otro se ha sentido ofendido. ¿Eso es culpa o no culpa? Bueno, se mezcla con otros sentimientos. Sí, qué lío todo, ¿eh? Sí, es un proceso que llegará cuando estés preparado, pero tener la voluntad de perdonar ya es un primer paso. Oye, entonces, sí, dime. No, tú, habla. Perdona, habla. Hay un verso tuyo, que resume muy bien lo que es el perdón. Es que, bueno, dices, es como delegar el perdón. Los que me aman, te odian por mí. Es fantástico. Sí, eso es un verso de un poema que yo escribí, salió publicado en mi primer libro, creo, en el poemario El delirio de las nubes, y yo creo que resume un poco lo que me ha funcionado a mí, ¿vale? Tal vez no es el mapa para todo el mundo. Mira, Rafael Santandreu diría que no tenemos nada que perdonar, casi emulando a Epicteto, porque lo que nos afecta no es lo que nos pasa, sino lo que nos decimos que exacto. Sobre lo que nos pasa, ¿no? Lo que pasa es que yo discrepo un poquito y diría que es mitad y mitad. Es lo que te pasa y lo que te dices sobre lo que te pasa, porque hay gente odiosa y malvada en el mundo. Es una verdad incómoda, pero es así. Hay víctimas. Y es difícil perdonar, pero más difícil es todavía para esas personas salir adelante. Y yo una vez escribí un poema cuyo verso final era ese, y decía eso: los que me aman, te odian por mí. Era un poema muy breve que decía, a ti, a quien yo odiaría si pudiera odiar, a ti, a quien Dios odiaría si pudiera odiar. Los que me aman te odian por mí. Y es delegar el perdón. Y tal vez sea una forma muy personal de concebir el perdón, pero a mí, oye, me ha funcionado en cosas imperdonables. Daños que solo he podido superar refugiándome en mis seres queridos y depositando en ellos la espada vigilante, tal vez porque tengo la suerte de sentirme muy, muy arropada. Y perdono, sí, pero los que me aman protegen y me dejan tranquila después de haber perdonado, porque sé que están vigilantes y sé que se van a encargar de que el malo no vuelva a acercarse a mí y, lo más importante, que no vuelva a hacérselo a otra persona, ¿no? Y esa es un poco la sociedad que yo quiero también, una sociedad que me proteja, en la que pueda perdonar, librarme de ese daño emocional con la tranquilidad de saber que alguien está hablando por mí, vigilando esas conductas imperdonables y persiguiéndolas de forma implacable. Yo te perdono, pero la sociedad te persigue, ¿no? Por ejemplo, puedo perdonar a un muchacho que ha robado en una tienda y hasta preguntarme qué motivos lo habrán inducido a hacerlo, porque a lo mejor son más dramáticos que el robo en sí, pero sabiendo que la sociedad al mismo tiempo está persiguiendo y penalizando los delitos de robo. Y eso se traduce en ese verso que yo escribí hace años en mi poemario, y de eso trata un poco. Y que demuestra que el amor y el odio están muy cerca y los separa solamente una delgada línea. Y también es importante que sepamos que odiamos a cosas que han hecho personas, pero no a las personas. Claro, porque a veces también es fácil confundir a la persona con el agravio. Yo sé que habrá situaciones en las que será imposible diferenciarlo, pero la mayor parte de las veces, y a nivel de perdón cotidiano, ¿vale?, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo puedo odiar lo que ha hecho una persona, pero no tengo por qué odiar a esa persona. Por lo tanto, lo único que tengo que perdonar es un acto, ¿no?, una conducta determinada de esa persona, no a la persona. Digamos que mi hija, ¿no?, lleva mintiéndome todo el año, diciéndome que ha estado yendo a la universidad, cuando en realidad no lo ha hecho, ¿vale? Se ha dedicado a hacer pellas, a hacer otras cosas, y se de fiesta, lo que sea. Tendré que perdonarle la mentira. Podré odiar esa mentira, pero no odiaré a mi hija. Claro. A mi hija la seguiré amando con locura, porque seguramente es mil cosas más que eso. Y aparte de esa mentira, serán mil cosas maravillosas más. Así que yo puedo decir, oye, no me gusta lo que has hecho, pero jamás le diré a mi hija, te odio. Es muy difícil separar las personas de las cosas. Seguramente la principal labor que tenemos que hacer, odiar las cosas que han hecho personas que queremos y que amamos. Pero no se puede equivocar, odiar con poner la otra mejilla, perdonar con poner la otra mejilla. Yo no, ¿vale? O sea, creo que perdonar no significa pasar por alto, y hay gente que lo confunde. Tal vez a lo mejor por ese contexto judío-cristiano en el que la mayoría de nosotros nos hemos socializado o hemos crecido, ¿no? Yo puedo perdonarte, pero no tengo por qué aguantarte. Y menos si persistes en la misma actitud. Y yo creo que eso hay que dejarlo también claro, que el perdón no va de eso, ¿vale? El perdón no va de eso. Y tampoco comulgo por con eso de poner la otra mejilla. No. La otra mejilla que se la ponga Rita la cantadora. Sí, pero sí que he comprobado que aquello de que a quien te haga daño, hazle un regalo, pues da mejores resultados, porque se cazan más moscas con miel. Pero sobre todo, ay, es muy buena la frase, joven Madu. Claro. Hay que perdonar a quien conocemos, se cazan más moscas con miel. Es esto. Yo normalmente la he aplicado en mi vida y no me ha ido bien. Me ha traído más beneficios que otra cosa. Y es verdad, a quien te haga daño, hacerle un regalo, porque de verdad que se cazan más moscas con miel. Pero sobre todo, pensad que vosotros tampoco sois perfectos. Y que a lo mejor eso mismo que os negáis a perdonar también lo habéis hecho. Pensad, porque todo el mundo tenemos ahí algo. Lo que pasa es que a lo mejor no nos han pillado, o nunca nos han descubierto nuestra falta, ¿vale? Pero ¿a qué os gustaría que os perdonaran? Claro que sí. Claro. El problema es que el perdón lo tiene que hacer, bueno, todo el mundo es imperfecto, todo el mundo comete errores y todo el mundo pues hace cosas que otros le pueden molestar. Pero el problema está cuando ese otro no es capaz de reconocer que comete errores, que es humano, ¿no? Que está por encima de eso. También los hay, ¿eh? Y a nosotros qué nos importa, porque al final el perdón tiene que ver más con nosotros que con el otro, y voy a explicar por qué. Porque es necesario perdonar, lo hemos dicho al principio, y algunos dirán, ¿y perdonar para qué? Y otros estarán pensando, yo perdono, pero no olvido, a mí el que me la hace me la paga, y súper vengativo, sí. Pero mira, sí, Hay que perdonar. Hay que perdonar, aunque sea por una simple cuestión egoísta, por tu propia salud mental. Las personas que no perdonan llevan una carga muy grande, muy, muy grande a sus espaldas. Se llama resentimiento y hace chepa. Ojo, en serio, pero como la de Quasimodo, el jorobado de Notre Dame, pues así te hace la chepa. Llena la mochila, ¿no? Sí, el resentimiento es muy tóxico. No te deja avanzar, se traduce en hostilidad. Y es una cosa que, si no te libras de ella, te dura toda la vida. O sea, que nunca caduca. Y tú sabes lo que es vivir con resentimiento toda la vida, ¿vale? Es que, a lo mejor, por algo que pasó hace 20 años. Bueno, pues hay personas que soportan esa carga hasta el final de sus días. Y si les mencionas o recuerdas la causa del agravio, se reviven y se revuelven como el primer día, porque no han podido cerrar el círculo de forma adecuada, ¿no? Entonces, piensa que esto lo estás haciendo por ti, no por el otro. En la mayoría de las cosas, el otro no se tiene ni que enterar a veces, ¿sabes? O sea, ¿a qué le importa a veces, no? Claro. Por eso decía al principio que perdonar es un acto egoísta. Eso es lo que nos permite liberarnos de esa carga emocional. Cerrar círculos, salir adelante sin ningún lastre. Ejercitar un poco la resiliencia. Fíjate que en estos tiempos nos ha pasado a todos que contactamos con gente, gracias al WhatsApp, gracias a las redes sociales, gente con la que no teníamos contacto hace años. Bueno, pues establecemos un contacto, aunque sea para decir hola, ¿qué tal estás? Y luego se establece una conversación y te das cuenta de que esa persona todavía no te ha perdonado y han pasado muchos años, está estancado en eso. Lo que nos estanca, no pedir perdón a tiempo. Sí, no pedir perdón a tiempo, tú lo has dicho, porque hay veces que también puede ser demasiado tarde, tanto claro. Pedir perdón como perdonar. O como pasarse, que... pedir perdón por todo. Y también tenemos eso tampoco, claro, ¿eh? Claro. Tampoco. No, pedir perdón por todo tampoco. Que hay veces que no tenemos la culpa, ¿vale? Claro. Y el perdón, en todo caso, siempre tiene que ser sincero. Sincero, sí. Por lo menos la voluntad de perdonar, porque ya te digo, hay veces que en ese preciso instante en el que tú lo pides, no están preparados para perdonarte, pero por lo menos tener la voluntad de perdonar, ese es el primer paso para poder salir adelante, ¿no? Y superar las cosas. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo podemos ejercitar? Qué difícil, pero bueno, lo primero es eso, tener voluntad. Y a mí me gusta mucho un libro de una psicóloga mexicana que se llama Alia Esquivel. Tiene un libro que se llama El libro de los seres felices, pero en realidad va sobre cerrar círculos. Va de superar el dolor, daños, pérdidas. Y tiene un método que comprende 6 fases y entre ellas, una de ellas está el perdón. Y propone algunos ejercicios, muchos en realidad, y muy bonitos, pero voy a citar solo uno. Y si queréis más, pues en este libro hay un montón, que es una pasada. Pero bueno, primero, frenar el resentimiento. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es reflexionar sobre los pensamientos que hacen que estemos viviendo o reviviendo todo el rato ese sentimiento. Ese sería el primer paso, ¿no? Reflexionar, ¿no? ¿Qué sentimientos hay en mí? ¿Estoy todo el rato resentida, viviendo, reviviendo una y otra vez esto? ¿Me está a mí esto pesando demasiado? Luego tienes que decidir si alimentas ese dolor toda la vida o si quieres desterrarlo de tu vida. Ese sería otro paso importante, porque a lo mejor dices, mira, pues yo esto me lo quedo, que yo soy así de chula, y yo aguanto aquí toda la amargura y hostilidad y lo que sea del mundo, y aquí me lo quedo. Y bueno, luego tienes que decidir también y definir cómo te afecta, concretamente qué es, ¿no? Ponerle nombre, ponerlo muy concreto, por ejemplo, pues no logro ser feliz, o descansar, o superar esto que mi madre, mi hijo, mi pareja, mi jefe, el hijo de puta de turno, yo qué sé quién sea, hizo por X, pues era una infidelidad, un abandono, egoísmo, yo qué sé, el cáncer y la vida, que es muy puta. Y luego, pues, actúa, por ejemplo, ponte una rutina. ¿Qué vas a hacer cada vez que te asalte ese pensamiento? O escribe una carta despidiéndote de ese dolor o de esa persona o lo que sea, diciéndole todo lo que te ha hecho sentir o por qué estás tan ¿no? Tan mal, y después, pues si quieres, la destruyes y la quemas. Ni siquiera tienes por qué entregársela a esa persona. Es más, hay personas con las que ni siquiera te convendrá que sigas manteniendo el contacto, ¿vale? O sea, eso también es muy importante recalcarlo. Y estos patrios... Muchas veces es necesario no perdonar, no quiero que perdonar, no quiero. Lo que no quiero es ver a esa persona más en mi vida. Correcto. Sí. Y de hecho hay muchas veces que te convendrá no volver a ver nunca más a esa persona. Que y una encima cosa no tengo quita que perdonarle a tomar por ahí. Bueno, estos pasos tú los repites tantas veces como sean necesarios. Si tú ahí, si ves alguna irregularidad o algo que hay que volver a trabajar, lo revisionas, y si no, pues nada, porque lo hemos dicho, la vida es así de perra, sí, pero no merece la pena que la vivas hecha unos zorros, vamos, porque es muy corta y al final vas y te mueres, o sea, y ahora que si quieres ser el más agraviado del cementerio, pues también lo veo bien, ¿no? Pero tú no perdones y guárdate todo ese resentimiento y resquemor con el mundo y con la gente y con la vida, que ya te digo yo que el no perdonado seguro que se ha muerto tan campante y va por ahí por la vida tan chulo. Y repito, para finalizar, una frase que me gusta mucho de Kennedy, ese gran presidente, que decía, perdonar, decía, perdona a tus enemigos, pero nunca olvides sus nombres. Muy buena frase. Perdona a tus enemigos, pero nunca te olvides de ellos. Nunca olvides sus nombres. Pero eso es lo que nos has contado. Perdonamos y tenemos que hacerlo por cosas, no a personas. Y lo importante es saber diferenciar eso. Sí, y que perdonar no es pasar por alto. Claro, claro. Y lo hemos conocido aquí, lo hemos sabido aquí, en Ureca con Mado Martínez. Mado, mil gracias. Un beso muy grande. El perdón en Ureca con Mado Martínez. Qué intensos estos últimos episodios de Eureka, hablando de sentimientos, hablando de comportamientos humanos. Perdonamos, sí, perdonamos, pero bueno, hay una lección importante que conseguir, que compartir. Aquí hemos informado sobre la versión científica psicológica del perdón y lo hemos hecho en Eureka con Mado Martínez. Queda una hora de programa, una hora de La Rosa de los Vientos, pero será y llegará después de la actualidad, después de las noticias en Onda Cero. Llegan ahora mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hasta las 4, La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Os vamos a hablar, vamos a tener muchas cosas todavía por delante. Nos vamos a Irlanda porque esta semana, el próximo jueves, se cumplen, creo que son 112 años o 109. 109 años de el hundimiento, el naufragio más importante, más conocido, más relevante de la historia, el del Titanic. Y vamos a hablar de campos de concentración terrible en España. Hubo nada más y nada menos que 188. Algunas investigaciones nos hacen subir la cifra a 300. Fue una historia terrible. Vamos a contar un poquito algo sobre esos campos de concentración y vamos a escuchar el testimonio de algunas personas que recordaban lo que pasó en ese lugar. En esos lugares, 188, igual o muy parecidos a los nazis. Es más, los campos de concentración en nuestro país fueron ideados por un nazi. También tenemos Señales del Fin del Mundo con Javier Sevillano, Señales del Fin del Mundo, que nos va a contar que en estos tiempos en los que estamos viviendo se está reduciendo el tamaño de eso, de la cosa. O de la cosita, hay que empezar a decir. No, pues, no te atreves a decirlo, ¿eh? Sí, del pito, ¿no? Se está reduciendo el tamaño de eso. Esa nunca mejor he dicho, el pene se está convirtiendo en pito. Claro, lo vamos a contar en señales del fin del mundo. El cambio climático y la influencia de cómo está la Tierra en este momento está afectando al tamaño de eso. No sabemos si mucho o si poco. Pues algunos van a encontrar justificación a todos sus actos. Pero bueno, que influye el cambio climático. Seguimos en La Rosa de los Vientos y vamos a seguir con el concurso. Vamos a resolverlo. Vamos a saber quién era, quién es el personaje oculto de esta noche. Ya nos resuelve las pistas y quién era ese personaje, Silvia Casasola. Pues os recordamos que teníamos tres parejas de hermanos inventores y que la verdad es que las tres parejas eran unos verdaderos crafts de la creatividad, porque ellos consiguieron lo que algunos ni siquiera imaginaron que se podría lograr y otros que lo intentaron, pero al final no lo consiguieron. Por ejemplo, los hermanos Wright. Bueno, ellos en realidad eran fabricantes de bicicletas, pero su imaginación les llevó a diseñar un avión más pesado que el aire que permitiera inclinar las alas para cambiar de dirección. Porque anteriormente sí había habido, pues eso, planeadores y tal, pero ellos fueron los primeros que consiguieron que esas alas ya empezaran a maniobrar. Bueno, pues de esta forma, los hermanos Wright se convirtieron en los padres de la aviación. Los hermanos Rasmussen, bueno, estos en 2004, son más cercanos de la actualidad, pues estos hermanos ofrecieron a Google una aplicación que permitía mostrar mapas estáticos, pero también luego el usuario podía buscar lugares, desplazarse por el mapa o hacer zoom, entre otras opciones. Por lo tanto, este fue el nacimiento de Google Maps, que millones de personas conocemos y usamos. Pero nuestros protagonistas de hoy son los hermanos Lumière, Luis, Jean y Auguste Marie. Estamos escuchando la música de su primera película titulada La salida de la fábrica Lumière, que estaba en Lyon, en Francia. Bueno, fue el primer documental a modo de película muda, por eso no se oye hablar a nadie. Dirigido y producido por los hermanos Lumière en 1895. Y ellos, claro, no eran inventores de inicio. ¿Por qué? Pues porque ellos trabajaban en el taller fotográfico de su padre. Pero un buen día Luis compró en París un kinetoscopio y a raíz de ahí crearon un aparato que servía como cámara y también como proyector, dando nacimiento al primer cinematógrafo, y por este motivo se les considera los padres del cine. Auguste Marie Lumière ha sido noticia porque este sábado 10 de abril, que ya ha pasado, se cumplía el 67 aniversario de su fallecimiento en Lyon, en Francia, a los 91 años de edad. ¿Y quién es el ganador o ganadora de esta noche? Porque es cierto que casi todo el mundo se decantaba. Los hermanos Wright, pues no. Eran los hermanos Lumière. Y lo ha acertado Pedro Soria Conejo, que participó en nuestro correo en rosa.vientos@onda0.es. Así que, Pedro, te pedimos que envíes tu dirección, que pongas cuando envíes tu correo a esta dirección que acabamos de comentar, concurso Hermanos Lumière, y te llegará un detalle del programa que espero te guste mucho. Así que enhorabuena. Hablando de los hermanos Lumière, vamos a hablar de cine con José Manuel Escribano, pero mañana, es que no nos entra todo esta noche, vamos a tener la información sobre el mundo del cine y la actualidad sobre lo que está pasando en el mundo del séptimo arte, y ese Super 10, esa lista, pero la vamos a tener mañana, José Manuel Escribano en su callejón. Y tenemos todavía muchas cosas por delante. Ahora mismo, por ejemplo, en el mundo bizarro, nos vamos hasta Irlanda. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Esta semana, el próximo día 14, un nuevo aniversario del naufragio más importante de todos los tiempos, el naufragio del Titanic. Estamos ante la mayor estructura movible del mundo hecha por el hombre. Un superbarco, si quieren. Altura de 11 pisos, largo 5 manzanas de una ciudad. Un barco tan grande tiene que ser más lento que el Lusitania. ¿Tiene Lusitania una biblioteca? ¿Tiene una piscina? ¿Un baño turco? Estamos ofreciendo lujo, un colosal escaparate. Y puedo asegurarle, joven, que este barco va a hacerle pasar un mal rato a Lusitania. ¿Es su visión, señor Ismay, o la de los dueños? Con toda lealtad hacia J.P. Morgan, puedo recordarle que mi padre fundó la White Star Line. Yo, como director gerente, trato de traerla al siglo XX. Oh, aquí llega nuestro capitán. Capitán, ¿es verdad que se retira después de este viaje? ¿Es verdad? ¿Escribirá un libro contando sus aventuras? Sería un libro muy corto, me temo. No he vivido demasiadas aventuras. No ha tenido naufragios ni accidentes. Bueno, ha habido vientos racheados y tormentas y niebla, pero no he tenido ninguna aventura que valga la pena escribir. Ciertamente no para pasar a la posteridad. Y para conocer algo más sobre este tema, sobre el Titanic, nos vamos hasta Irlanda. Nos vamos hasta la ciudad que fue la última parada del Titanic antes de ir al mar, de ir al Atlántico. Ella es guía turístico. Ella es Cecilia Ferrari. Cecilia, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, saludos para todos. Buenas noches, Cecilia. La última parada con, ¿no? Del Titanic antes de salir a, pues, a donde fue su tumba al final. Correcto, sí. Hizo tres paradas, primero en Southampton, luego en Cherburgo, luego Cove, ya en el sur de Irlanda, y luego ya rumbo hacia Nueva York. Nada más y nada menos que 1.912 personas, o 1.496, perdón, se cree que fallecieron de los 2.208 que iban en ese barco. Mucha de la gente que iba en ese barco se subió en donde te encuentras tú en este momento. Sí, precisamente 123 pasajeros subieron en Cove, en el último puerto del Titanic. ¿Cómo es esa ciudad? ¿Cómo es ese sitio? Es un pueblo con mucho encanto, con mucha historia. Es parte del puerto de Cork, que es la segunda ciudad más grande de Irlanda, que tiene un delta, una desembocadura grande del río principal de la ciudad. Entonces, a 22 kilómetros de la ciudad de Cork se encuentra... hay una serie de islas. La isla Grande, o Great Island, es donde se encuentra este pueblito en el sur, con una historia marítima muy importante. Y allí es donde la antigua billetería de la White Star Line, o la compañía de la Estrella Blanca, que era la empresa operadora del Titanic y de otros buques, allí es donde se encuentra el museo dedicado a la historia de estos 123 pasajeros que fueron los últimos en abordar el Titanic, y la gente tiene la oportunidad de experimentar de primera mano lo que fue la experiencia de estas 123 personas. Sí, porque la verdad es que hay muchísimos, muchísimos irlandeses que iban a ese puerto, ¿no?, a emigrar. En esta ocasión, como estamos haciendo el recuerdo del aniversario del Titanic, pues fueron estos 123, pero es que eran, pues eso, sus madres con a lo mejor 4 o 5 hijos. Incluso creo que en el museo hay alguna historia de un trabajador del Titanic que en realidad lo que hizo fue bajarse, ¿no?, del buque, porque lo que tenía era familia en Cove. La verdad es que las historias humanas que se encuentran en el museo son totalmente, pues eso, con una cantidad de ilusión que tenían para hacer ese viaje, para buscar una vida mejor, y que se encontraron pues con el problema. ¿Cómo lo cuentas tú? ¿Cómo lo relatas tú? Sí, las historias relacionadas con los pasajeros del Titanic son fascinantes. Algunas muy tristes, claro, porque esa es la historia satírica, ¿no?, del Titanic, pero algunas historias... se puede decir que dentro de todo también tuvieron final feliz, y es fascinante realmente, por eso vale la pena visitar el pueblo, que tiene otras atracciones aparte del Museo del Titanic y el museo en sí. ¿Cómo es ese museo? Básicamente, al llegar, uno recibe una tarjeta de embarque con el nombre de uno de estos 123 pasajeros y algunos detalles de esta persona. Y luego, en grupos pequeños, hay un guía local que lleva a ser el viaje virtual, lo que fue tener que abordar las gabarras, porque el buque no podía atracar en el puerto en aquella época porque era muy grande, entonces tenían que desde el muelle de Cove abordar las gabarras y ahí subir al Titanic. Entonces esa es parte de la visita. Luego parte de la visita también es apreciar lo que eran las diferencias de las condiciones dentro del buque para los pasajeros de primera clase y los de tercera clase. Generalmente los de tercera clase, que fue la mayoría de los que subieron aquí en Cove, eran emigrantes realmente. Y luego, a través de una experiencia audiovisual, revivir un poquito lo que fue el momento fatídico, ¿no? En que choca a gran velocidad con el iceberg, que es lo que causa el hundimiento. Y luego hay una sala con una exhibición donde se puede ver lo que fue lo que sucedió después del accidente, las distintas comisiones investigativas, los resultados que publicaron o que reportaron. Y luego también al final de la visita es la parte interactiva de descubrir si la persona que uno tenía en su tarjeta de embarque sobrevivió o no, cuál fue el destino de esa persona que uno recibió al principio de la visita con los datos. En esa época, ¿de qué se preocupaban más? ¿De intentar buscar qué había sido la causa del desastre? Porque me imagino que, claro, sería un boom, ¿no? Porque todo el mundo decía que era un buque insumergible, que prácticamente, por lo que llevamos todos estos años escuchando, que era de lujo, que era una maravilla, que todo el mundo estaba encantado con viajar en ese buque. Entonces, cuando ya llegó la noticia de la catástrofe, ¿qué era? Las crónicas, los periodistas, ¿qué era lo que más señalaban? Buscar que había sido el culpable el capitán, que había habido un problema en el diseño del buque, o en realidad intentar saber cosas de los pasajeros, qué era lo que había pasado con ellos. Bueno, yo diría que todo, de parte de las comisiones investigativas, porque hubo una británica y una norteamericana, fue intentar descubrir el verdadero motivo, ¿no?, del hundimiento. Hubo mucho silencio de parte de los empleados que sobrevivieron al accidente el hundimiento del Titanic, incluso al comandante del buque Carpathia, o el capitán, que fue el único barco que pudo rescatar a los sobrevivientes que estaban en 20 botes, ¿no?, de salvataje. A él recibió instrucciones de no revelar nada a la prensa. Entonces, realmente las historias empezaron a llegar de boca de los sobrevivientes, de los que se animaron a contar su historia. Y luego, bueno, el rol de las comisiones investigativas fue hallar el motivo del hundimiento. Está muy presente en ese sitio en el que estás, en el que te encuentras. El museo está 365 días al año, pero esta semana supongo que es más importante, sobre todo las semanas de los aniversarios. Pero el museo está siempre, porque el recuerdo está siempre presente. Sí, bueno, en este momento, por las limitaciones de sí, las, claro, las restricciones, está cerrado, pero tiene fecha de apertura ya en junio. Y todos los años se hace una conmemoración para el 15 de abril, que es la fecha en la que se hundió el Titanic. Entonces, uh-huh, normalmente cada año hay algún tipo de ceremonia conmemorativa del hundimiento. Y no solamente fue el Titanic el que pasó por allí, fue la última parada del Titanic antes de ir al Atlántico, pero también pasó muy poquito después otro buque enorme con muchísima gente, que después se pasó también un naufragio, el Lusitania. Sí, en 1915, tres años después del hundimiento del Titanic, a pocos kilómetros del puerto de Cove, se hundió aún más rápidamente que el Titanic, porque el Titanic fue en tres horas, el Lusitania se hundió aún más rápido, había sido atacado por un submarino alemán, porque llevaba, en mi pretensión de que era un buque de pasajeros, llevaba armamento. Y se hundió rápidamente, y los sobrevivientes, que fueron un número similar a los del Titanic, unos 700 más o menos, fueron llevados a la al puerto y al pueblo de Cove. Así que también hay monumentos y una asociación muy importante con el Lusitania en el mismo pueblo. ¿Se conserva en el museo el típico mensaje que hemos visto siempre cuando se mete dentro de una botella? Que lo tenéis, creo que en Cove, de uno de los pasajeros del Titanic, que no sé si llegó directamente a las orillas de Cove o cómo os hicisteis con él. Sí, no recuerdo particularmente. Yo ahora me encuentro en Dublín, que es mi base. No recuerdo cada uno de los objetos que se exhiben en la sala. La última sala, que ya cuando la visita termine, se da tiempo libre a los visitantes a explorar un poquito la colección de objetos que tiene, pero tiene donaciones de familias que tuvieron familiares sobre todo familiares que les tocó de cerca todo lo que fue el hundimiento del Titanic. Muchos emigrantes, mucha gente de mucho poder económico en ese barco, en el Titanic, mucha gente de nivel económico muy alto, pero también había mucha gente que buscaba en América su sueño, el sueño americano, quería salir de su país para construirse un futuro. Ese hecho supongo que marcó mucho lo que después pasó, fue una tragedia muy humana también. Sí, de hecho el puerto de Cove ha sido el puerto de migración más importante de Irlanda por prácticamente un siglo. Desde 1849 a 1850 se estima que de allí partieron 6 millones de irlandeses. O sea que es un pueblo muy asociado a la historia de la emigración, y cerca de un centro cultural y museo que hay, que se llama The Queenstown Story, o la historia del pueblo de Queenstown, porque al pueblo le cambiaron el nombre por un tiempo después de la visita de la reina Victoria. Entonces Queenstown, el pueblo de la reina, ahí a pasos de ese museo, que es justamente dedicado más a la parte de la emigración de este pueblo y puerto, está la estatua de Annie Moore, uh-huh, o Anita Moore. Cuenta. Fue la primera niña con sus dos hermanos en llegar a Ellis Island en Nueva York y a las nuevas instalaciones de donde se procesaban a los emigrantes. Y la misma estatua de Annie Moore se encuentra justamente en Ellis Island, para hacer la conexión de esa historia. ¿Y acabó bien la historia de Annie? Acabó bien. Fue una historia con final feliz, sí. Pero el final no fue tan feliz, pero nos enseñó muchas cosas. El Titanic, ahora vamos a poner el enlace en las redes, en los servicios digitales de Onda Cero y de este programa de La Rosa de los Vientos. Vamos a poner la forma de poder acceder a información, al lugar, en la web, sobre este museo que nos recuerda lo que esta semana hay un nuevo aniversario del hundimiento del Titanic. Cecilia, ya por último, siempre que hablamos con alguien de otro país, en este caso de Irlanda, siempre preguntamos un poquito sobre la actualidad, ¿no? ¿Cómo está la cosa en este momento allí, con lo que nos afecta a todos? No es información en Irlanda, sino información a nivel mundial. ¿Cómo está la pandemia? Han ido bajando los números, con lo que fue un pico de casos en diciembre, después de Navidad. En este momento se están manteniendo el nivel de contagios por día más o menos en 400 personas. O sea que de momento el gobierno mantiene un confinamiento desde diciembre. Ahora, justo para esta semana, se van a ir liberando algunas restricciones que había con respecto a los kilómetros que uno puede moverse de su casa y demás. O sea que bueno, ahí estamos en este momento con la situación de COVID, y bueno, y va avanzando también todo el plan de vacunación. ¿Y os han dicho cuándo más o menos se cree que se podrá reabrir el museo? Sí, tiene fecha de apertura en junio, a principios de junio. Cecilia Ferrani, mil gracias por estar con nosotros, muy gracias por informarnos sobre ese hecho, precisamente desde allí, desde Irlanda, guía turística en la ciudad que tiene el puerto, que fue el último lugar por el que pasó el Titanic antes de ir al Atlántico. Cecilia, mil gracias. Un abrazo. Gracias a ustedes, Silvia y Bruno. Y ahora, cara B, un testimonio espectacular, triste, tristísimo, de la gente que estuvo en los campos de concentración en nuestro país. Hablamos sobre ellos, hay 188 reconocidos. Un tema verdaderamente duro y muy, muy, por desgracia, muy, muy desconocido. Ya saben, la historia hay que conocerla, y a esta historia tenemos que conocerla. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La cara B. 188, nada más y nada menos que 188. En España hubo 188 campos de concentración. La historia apenas lo recuerda. Su recuerdo está borrado. Es como si ese pasado no lo quisiéramos mirar. Todo empezó en 1936. En ese año se construyó el primero, que existieron durante más de 10. Uno de sus introductores en nuestro país fue un alemán llamado Paul Winther, que fue uno de los personajes que trazó las líneas del nazismo en el mundo. Él fue el elegido para ser el hombre de la Gestapo en España. Y como jefe de la policía secreta alemana tenía la misión de vigilar y mantener a raya a todos los enemigos del sistema. Fue el responsable de poner al orden todos los lazos entre España y Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Todos los presos en los campos de concentración españoles se les marcaba con un número. Quien tenía fuerza intentaba huir, y lo consiguiera o no, uno de los castigos que se le infligía era fusilar y matar a quien tuviera, no a él, sino un número menos o un número más que el huido. Era la pena verlo. Era modo de escarnio y advertencia. A los presos se les obligaba a ver la muerte de sus compañeros para que ellos no se atrevieran a imitarlos. Decía una de las personas que estuvo en uno de esos campos: yo he visto Auschwitz y otros campos nazis, y esto era incluso peor. Los internos no teníamos para comer, íbamos medio desnudos, harapientos, dormíamos sin techo. Él estuvo en el campo de concentración de La Java, en Huelva. Durante aquellos años, los esclavos españoles fueron los encargados de la edificación de presas, monumentos, carreteras. Quienes edificaron eso eran esclavos en los campos de concentración. Muchas empresas importantes de la época tenían contacto con el poder, y el poder les suministraba trabajadores. Y de esta forma resultó una mano de obra casi, casi gratuita. Además, los trabajadores, al ser presos, no tenían derechos de ningún tipo. A Además, hubo 10.000 ciudadanos españoles que fueron reclamados por Alemania para realizar allí trabajos forzosos. Entrada la década de los años 40 del pasado siglo, aquellos campos de concentración, debido a la presión internacional, tuvieron que cerrar sus puertas. Nos lo contó el periodista que estuvo con nosotros, Carlos Hernández. Entre 700.000 y 1.000.000 es la estimación que yo hago de prisioneros que pasaron por estos campos. Y además hay una cosa muy importante. Ninguno de estos hombres y algunas mujeres que también pasaron por los campos había sido acusado de nada ni condenado por nada. Su único, entre comillas, delito era ser prisioneros de guerra que habían sido capturados en el frente. Aunque también hubo un porcentaje muy importante que no eran combatientes, eran civiles que habían sido capturados, detenidos, y que no eran considerados tan peligrosos como para haber sido asesinados o para haber sido enviados a cárceles o a consejos de guerra. De tal manera que eso es el perfil de los prisioneros de los campos. Había similitudes. Es verdad que yo en el libro insisto mucho en no hacer comparaciones todo el rato. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que comparemos con Auschwitz parece menor. Las víctimas parecen menos víctimas al lado de aquel horror tan terrorífico, ¿no? De tal manera que, aunque no hagamos esa comparación directa, es cierto que los propios testimonios de los prisioneros, yo fíjate que mi anterior trabajo está centrado en los españoles que estuvieron en los campos de concentración nazis y me recordaban enormemente el traslado en vagones de ganado, donde sufrieron muchísimo penuria, estaban días allí encerrados, la deshumanización que sufrían, cómo les no les trataban como a personas, sino prácticamente como animales, ¿no? Ahí sí hay desde luego muchas similitudes con los campos nazis. Hubo presos a los que se consideró inútiles en los listados de forma oficial, inútiles. A ellos se les llevaba al campo de concentración de Lerma en Burgos para hacer trabajos auxiliares en los batallones de eso, de trabajo. Algunos se les enviaba a los hospitales de los campos. Todos pagaban. Algunos prisioneros se les hacía superar un código militar que consistía en atar sus manos y sus pies a árboles o postes eléctricos. A otros se les ataba y colgaba del techo durante horas, a veces durante 3 días. En Costuera, por ejemplo, uno de los castigos consistía en disparar contra los barracones de forma aleatoria. Si alguno se le daba o mataba, simplemente, sin decir nada a nadie, se le enterraba. Mientras, los malheridos tenían 2 meses de permiso y se tenían que ir, evidentemente, a hospitales de guerra. Te ponían en el medio y salías allí y no sabías qué hacer, porque como si te ibas para un lado o para otro, los dos disparaban. Vamos a hacer un repaso de alguno de ellos, vamos a conocer en dónde estaban, un poco cómo eran, vamos a conocerlos, son lugares del horror, lugares horrorosos sobre los que apenas tenemos recuerdo. Miranda de Ebro, en Burgos, fue el primero, lo construyeron los habitantes de la localidad, que fueron elegidos por ser votantes del Frente Popular en 1936. Desde 1941 la Gestapo se encargó de organizar el centro y decidir el destino de los presos, aunque fue concebido en principio para 1.500, hubo mucha más gente en su interior. Cuando la Segunda Guerra Mundial estaba concluyendo, el lugar se convirtió paradójicamente en refugio de nazis que huían de Alemania ante la posibilidad cada vez más real de que Hitler perdiera la guerra. Así lo recuerda, es una conversación fantástica, un matrimonio, él estuvo en ese campo de concentración y le contaba a su mujer, a su esposa, lo que había vivido. Lo decían y lo recordaban así. No se metan en los pueblos que están muy rebeldes, esperen ustedes que van hasta un campo de concentración y se salva. Eso lo dieron, porque no sé qué sería en Sigüela. Sí. Entonces estuvieron allí y de allí pasaron al campo. Y te metieron en el campo de concentración con tu hermano Alfonso y os metiste en un campo, en un barracón. que tuviste todos en los barracones. Sí. Menos los que iban a fusilar, que los metieron aparte. Eso estaban aparte. Aparte. El jefe del barracón se mezclaron unos con otros que no nos califican. Y a lo mismo habían nombrado a mí y yo no contestaba. Y dice, ¿ustedes que te están llamando? Sí, porque lo dijo, que no lo contesté porque efectivamente se lo llevaban, no volvían más. Cuando hacían saca, que le llamamos nosotros saca, tocaban silencio, ¿no?, para acostarnos. Y nosotros nunca veíamos cuando lo sacaban. ¿Sabe? Sabíamos que bien, por ejemplo, botas que dejaron los zapatos, que dejó uno para sus hijos, que lo fueron a fusilar el padre, y dejó los zapatos para sus hijos. Sentence me to 20 years of boredom. Albatera, Alicante, abrió sus puertas al infierno en octubre de 1937. Oficialmente el centro llegó a albergar a casi 7.000 presos. La única comida que recibían sus presos eran sardinas y chuscos en de pan. First, we take Manhattan. Se llevaron a cabo numerosas sacas de presos. Los esclavos eran expuestos para que se les viera. Se les encontraron, algunos veían amigos, a familiares, estaban muertos. Costuera, Badajoz. Se estima que fueron allí, a su interior, unas 8.000 personas. Los prisioneros sufrieron hacinamiento, inanición, trabajos forzosos. El campo estaba protegido y delimitado por un foso con una doble alambrada. Había 8 calles de barracones. En el centro de ellas había una especie de plaza en donde se mostraba a los muertos, se oficiaba misa o se pasaba revista a los presos. Porta Coeli, en Sevilla, se edificó sobre un monasterio levantado en 1272. Se reconvirtió en prisión en 1939. Tenía capacidad para casi 5.000 personas. Se sabe de la existencia allí de 2.238 fusilados. Muchos de ellos eran perforados con plomo cuando enfermaban de tuberculosis, lo que les hacía inservibles para trabajar y cargar. Era fusilamientos constantes que los hacían en las mismas tapias del monasterio. De manera que nosotros, desde la celda, la galería donde estábamos, escuchábamos la descarga y después sabíamos los que habían matado porque escuchábamos los tiros de gracia. Y eso era terrible. En mi caso, mucho más porque mi padre lo tenía penado a muerte. Yo no sabía si en ese momento mi padre era uno de los que había caído allí. Los Almendros, Valencia. Era pequeño, pues medía aproximadamente unos 200 metros de longitud y 80 de anchura, pero por allí pasaron 20.000 personas. Los carceleros apenas daban de comer a los presos, salvo alguna migaja que les hacían llegar a través de las alambradas que cercaban el terreno. Cuando alguno intentaba fugarse, eran abatidos. Los presos eran abatidos. La mayor causa de muerte en el campo fue el suicidio. Salté, en Huelva. Allí llegaban los presos en barcos cargados de personas. Eran personas hacinadas, como si se tratara de ganado. No tenían ropa ni comida. Eran básicamente lo que recibían, pan con agua. El día 29 de julio del 37 fueron a por ella, pues sobre las 12 de la mañana, no se me olvidará nunca. Y estaba mi madre cosiendo, que tal como está en la foto esa. Y fueron a por ella, se levantó para irse, yo la fui a abrazar, me dieron un empujo, me tiraron al suelo, caí mareada llorando y desde entonces sigo así.

El marido se acercó al coche y le respondió: No, muchas gracias. Se nos ha estropeado el coche. Salía humo del motor. No sé qué le pasa, pero ya he llamado a una grúa. Muy bien. Yo es que llevo mucha prisa. Tengo una entrevista de trabajo a las 9:00 y me parece que ya voy a llegar tarde. Dijo Nuria preocupada. Mejor es llegar tarde que no llegar nunca, guapa. Le dijo la mujer sonriendo, al mismo tiempo que se apartaba para dejar paso al vehículo. Sí, claro. Gracias. La joven conductora se alejó de la familia con bastante rapidez, aunque la velocidad a la que circulaba era más moderada. Pronto llegó hasta el lugar del fatídico accidente. Un coche que venía de frente y por su derecha se había estrellado con otro que estaba adelantando. La policía le hizo señas para que pasara. Nuria atravesó la zona donde había ocurrido el accidente, despacio, con precaución. Miró un instante por la ventanilla. Los enfermeros de una ambulancia habían sacado de los vehículos siniestrados los cadáveres de sus ocupantes. Del coche que circulaba por la izquierda, que como el otro estaba totalmente destrozado, habían sacado el cadáver de un joven que no aparentaba más de 25 años. Del otro vehículo habían sacado los cuerpos de un joven matrimonio y el de una niña de 4 años. A Nuria se le heló la sangre al reconocer las caras. Señales del fin del mundo. Señales del fin del mundo, vamos a ponerle buena cara a lo que hemos escuchado antes. Ahora vamos a finalizar con señales del fin del mundo, que nos habla de cómo esas señales son cada vez más chiquitas. Javier Sevillano, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Eso de buena cara es irónico, porque bueno, claro... Bueno, es irónico, sí, sí. No, bueno, yo, Silvia, contigo hoy, nada. Hoy ya te, el otro día, ya te mandamos a Marte, ya. Pero hoy vamos a meternos un poco con Bruno, porque habrá que sacarla a pasear. Ya, es que ya no sabía... Habrá no... que sacarla a pasear, eso suena claro. Fatal. Claro, es que sí, suena fatal. Que se aire... Hay que sacarla a pasear, ¿verdad, Silvia, de vez en cuando? Claro. Pero el que... A ver, Bruno, venga, ¿cuánto? No, hombre, ¿cuánto? No te fastidies. No. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Quiere que diga venga, por venga. Mitad? Claro, ¿cuándo? No, aquí vamos ya. Aquí nada de paños calientes, aquí, ¿cuánto? ¿Cuánto? Vamos. No te pongas rojo. Después de cambio climático. No te pongas rojo, no te vayas por la tangente. ¿Cuánto? Vamos, ¿cuánto? Algo menos. A ver, ¿estás menos, en la media o no estás en la de media? 25.000 metros. Vamos. No, menos de 25.000 metros, he dicho. Seguramente será más que tus hijos y tus nietos. Seguramente, porque hay un estudio de la docena... Será menos, no será más. No, más que tus hijos y tus nietos. Pero... O los hijos de tus amigos, de tu misma quinta, eso, porque... Sí, sería terrible porque, que yo sepa, no los tengo. O sea, bueno, igual me viene alguien en el futuro y me lo dice, oye, papá, los hijos de tus amigos o de tus amigas también, pues... Bueno, la cuestión es que hay la doctora Sana Swan, que es una doctora, una profesora de medicina ambiental y de salud pública en el Mount Sinai Hospital de Nueva York, ha realizado un estudio y ha publicado un libro al respecto. Un libro que se llama Countdown, es decir, el cuenta atrás. Y ella en este libro enarbola la teoría de que la humanidad se enfrenta a una crisis existencial en cuanto a las tasas de fertilidad. Y ella ha comprobado... Ah, pero eso no tiene nada que ver con el tamaño. Sí, tiene que ver. Sí, ahora te lo cuento, espera. Ahora te lo cuento. Ah. Verás, ella... Todo menos. Claro, todo va para abajo. Sí, pero entonces... Esto sí que es el acabose, Esto es el acabose total. Ahora lo voy a decir, porque es que ella misma lo dice en este libro. En 2017 se publicó un estudio en el que se llegó a la conclusión que los niveles de esperma en los hombres de países occidentales habían disminuido más del 50%, el nivel de esperma había disminuido más del 50% en los últimos 40 años. Esto, habían llegado a esta conclusión después de examinar, hacer una revisión de 185 estudios en los que habían participado cerca de 45.000 hombres. Entonces, la conclusión a la que ha llegado ahora la doctora Swan es que el mundo actual está amenazado en cuanto al recuento de espermatozoides y ello va a alterar de una forma sustancial el desarrollo reproductivo masculino y femenino y va a poner en peligro el futuro de la raza humana, tan en peligro la va a poner que ella dice que de seguir esta progresión, aunque no es extrapolable, pero si siguiera esta progresión en el año 2045, es decir, dentro de nada, de 24 años, el nivel de recuento de espermatozoides en los hombres sería cero. Toma con ya. Lo cual, para que la raza humana no se autoextinguiera, habría que acudir a la reproducción asistida. Bueno, estoy pensando una cosa que la voy a decir en alto. Como se quede alguno salvajado un poco oculto, vamos, se lo van a rifar. Pues fíjate. Pero de todas formas es que no se puede asociar sería, podemos asociar la reproducción al sexo. Sí. No, son cosas diferentes. Hombre, son cosas, totalmente diferentes. Ella habla. Es la desgracia del sexo. Claro. La doctora Swan habla en cuanto a niveles de reproducción, a niveles, claro, a tasas de fertilidad. Ella, también el vaquero. Que se ha puesto muy serio, Bruno, que está muy, está preocupado. Está preocupado, claro. Bueno, pues ella en el libro Countdown, incluso con eso. la doctora Swan lo que pone en tela de juicio es un problema que ya, que se llama el síndrome de eftalato. El eftalato es un producto químico muy usado a día de hoy en el mundo actual, por eso la crisis en cuanto a recuento de espermatozoides en los últimos 40 años son los eftalatos, y lo que ocurre es un producto químico, como decimos, que se usa, está muy usado en juguetes, en envases de alimentos, en plásticos, en detergentes, en cosméticos y otros productos, y es un producto que hace que los plásticos sean más flexibles. Y lo que ya ha evidenciado es que los niños cuyas madres han tenido un contacto muy directo con este producto, con los eftalatos, durante el embarazo, especialmente los varones, tienen los fetos, ella llegó a descubrir que están expuestos a esta sustancia, resulta que nacen con los genitales encogidos, es decir, la distancia anogenital es más corta, que es algo que tiene una relación muy directa con el volumen del pene, y en esta progresión también, ¿cómo? Con el frío del agua también. Bueno, sí, también con la ducha fría también se encoge. Sí. No, pero bueno, es un dato. ¿Una ducha fría? Es un dato, en cierta forma, alarmante, que ya se ha descubierto, porque esto se empezó a investigar en ratas, cuando a las ratas gestantes se les administraba cantidades de eftalatos, y entonces los bebés, los fetos de ratas varones, resulta que nacían con estos genitales muy bastante disminuidos, y con este esta distancia no genital era mucho más corta que en condiciones normales. Entonces, hasta hace relativamente poco no se había extrapolado este estudio a la raza humana, y después de esta revisión del estudio de 2017, realizado, como decimos, en 185 estudios en el que participaron 45.000 hombres, pues lo que se ha evidenciado es que, en efecto, en los últimos 40 años, y debido a la presencia por todos lados de los eftalatos, resulta que son unos disruptores del sistema endocrino humano, bueno, en general, y especialmente lo que más nos afecta es del sistema endocrino humano, ¿no? Esto quiere decir que interrumpen la producción natural de las hormonas en el cuerpo humano, y evidentemente esto está muy relacionado con el desarrollo sexual de los bebés y el comportamiento de los adultos. Es un problema que va en aumento y que no tiene otra solución, o es debido, digamos, al periodo del Antropoceno en el que la contaminación humana, en este caso por plásticos, que están omnipresentes en todo tipo de productos, pues ha hecho que de una forma u otra esta sustancia química, estos ftalatos, lleguen vía útero hasta los bebés, y los bebés machos nacen con estas diferencias en cuanto a aparato reproductor, aparato genital, a sus antecesores varones. Es decir, que cada vez, no solo a nivel morfológico, sino también a nivel de calidad del semen y de cantidad, estamos retrocediendo debido a un problema de contaminación, en este caso por los ftalatos. Por lo tanto, aquellos que dicen y se justifican es que el tamaño no importa, ahora tienen una buena noticia, una buena información para justificar lo que dicen, sí. ¿No? En este caso, sí importa, sí está claro. Porque, pero no es solo cuestión del tamaño, sino hay otra serie, de la calidad del semen. Exacto, hay una serie de indicadores morfológicos y endocrinos que son los que evidencian que esa calidad, que esa, como dice ella, esa tasa de fertilidad exactamente está disminuyendo en el semen de los varones que hemos nacido en los últimos, o han nacido, mejor dicho, en los últimos 40 años. Cada vez va peor, y desde luego las perspectivas, como ella me dice, buenas no son si no se pone solución de forma inmediata y se eliminan por lo menos estas sustancias químicas, que sí se ha demostrado que son, que afectan directamente, que puede que existan otras, es posible, pero las sustancias que más afectan en este tema, en las que este disruptor endocrino, son los ftalatos. Los ftalatos suenan a insultos, ¿eh? Sí, exactamente, que ya la palabra suena un poco así, como a desprecio, sí. Señales del fin del mundo con Javier Sevillano. Javier, gracias. Hasta mañana. Pues nada, cuidársela. La Rosa de los Vientos vuelve mañana, vuelve la noche del domingo, madrugada del lunes, a la 1:30 de la madrugada. Gracias por haber estado ahí. Besitos.